Aguará este patio. Entraste a la zona musical, rock and roll y heavy metal. Ah, pero no solo eso tenemos. Tenemos otras yerbas y otros caminos. Anocheciendo. Esto es una edición especial de Aguará este patio. En su edición Aguará este patio Radio Lounge. Esto significa que hoy no es lunes 7 de la tarde, como hace el Aguará, este lobo argentino que sale de su cueva a recorrer las estepas y a por eso a buscar comida. Por ahí el Aguará va a sociabilizar con algún ave, algún insecto, otro mamífero, cosas así, ¿no? Pero hoy es sábado y no sé si tu cuerpo lo sabe, pero más que nada hoy va en esta edición especial. Yo he seleccionado dentro de la fauna de este lugar preciosos seres que hacen arte y tocan música, y hay algunos poetas también. Así que bueno, vamos a estar largo y tendido, son más o menos 3 horas, y vamos a empezar con no sé si con lo mejor, tal vez. Bueno, una voz especial, porque mucha gente puede saber respirar, usar el aire, entonar bien, pero también hay que tener un buen instrumento en la garganta. Y además de tener buena voz, cantar lindo, toca bien la guitarra y se la banca en el underground, ¿no? Opa. Estamos hablando de Lía WH Ragamuffin. Mi amiga, ¿cómo anda Lía Ragamuffin? Hello, Michelle. I'm fine, thanks. And you? Yo estoy bárbaro. Estoy como un pez en el agua. O como una guara en la estepa. Sí, tal perfect. Cual. Perfect. Bueno, Lía Ragamuffin. Música, musique o músico, ¿viste? Ya te volvés loco hoy en día. Ya sé, viste, uno busca. Siempre busca. Hablando de rock and roll y todo. Siempre se busca excusas para dañarse. El ser humano un poco. Falsas siempre, creencias. Claro, y pero siempre ves que alguien está ahí en esas cosas raras. Pero bueno, hacemos música justamente para difundir otras cosas. Oh yeah, baby. ¿Vos qué estuviste difundiendo? Algo, algunos temas nuevos. Estoy acá cosas. Para difundir mis temas nuevos. Ajá. Gracias por invitarme a tu programa. Buenísimo. Sí. Una edición especial, Y también vos vas a hacer un repertorio un poco más especial por ahí, con algún tema nuevo o algo. Voy a empezar con mi tema nuevo que estreno esta noche aquí. Ajá. En tu programa. Qué lujo, gracias. Gracias a vos. Y bueno, ya tirémoslo ahora. ¿Tenés? Ok. No el tema, ¿eh? ¿Tenés redes sociales? Sí, tengo Facebook. Cosas. Me pueden hallar en. ¿Cómo? Lía Ragamuffin Music. Lía. Como Lía Cruzet o como Lía Salgado, pero. Ragamuffin, que se escribe con doble G y doble F, y Music, Music. O si no, aliaragamuffin@gmail.com me pueden contactar. Yo chequeo bastante seguidos los correos electrónicos. Ah, qué bueno. Sabes que yo no tengo ese talento. Es como que, mira, me di cuenta que en el Bandcamp me llevaban unos pesos. Me di cuenta como meses después. Oh my gosh. Y después que no los podía cobrar porque no existo para el sistema, digamos. No estaría tan de acuerdo con el capitalismo. Mal Ayrton. ¿Tenés tu viola afinada, todo eso? Yes, of course. Bueno, para eso compré un afinador. Ahora empezamos, ¿eh? Pero, uh-huh. ¿Viste? La guara va así, tiene como unas patitas largas. Ajá, perdón. Y va como al trote, ¿entendés? Va viendo, a ver qué hay. Viste que la... Hay que ir viendo siempre por ahí. Me parece... Hay perfectirigilio. Perfectirigilio. Bueno, después podemos hablar un poco más de música, si tenés ganas. No sé. A mí me gusta más cantar que hablar. Muy bien. Así que bueno, ya tiraste mail. Mirá si te manda un mail, no sé, Pop Art, o viene Byron Boeing. Y te quieren hacer una canción o que hagas cosas. No, es uno que hace así como música clásica. Oh. Pero bueno, no importa, ¿no? Pero mira, ¿ves? Esto ahora le dicen chip tune. Es musiquita en 8 bits. Como de videojuegos. Exactly. A mí me encanta. Está así buena. Que vamos a tratar de neutralizar todo tipo de ruido. A pedirle a los grillos que dejen cantar. O que canten conmigo. Bueno, pero queremos que suene tu viola y tu voz. Bueno, así dale. Que a los grillos les decimos que después. O que hagan un ritmito, pero hay nada más. Así que bueno, Lía, arrancá como vos querés y como vos sabés hacer. Sentite cómodo. I'm ready. Voy a arrancar con esta canción que se llama Hazte la fama y échate a dormir, y al levantarte haz la cama. Estoy recibiendo lo que por derecho es mío. Estoy recibiendo lo que por derecho es mío. Oh, oh, oh. Estoy recibiendo lo que por derecho es mío. Oh, oh, oh. Estoy recibiendo lo que por derecho es mío. Oh, oh, oh. Porque me corresponde, porque lo he heredado, lo he atraído. Oh. Después no digas que no te avise, al que madruga Dios lo ayuda y al que no también. Después no digas que no te avise, no acuses si no sabes bien. Hay que poner mucha buena voluntad, tolerancia y fe. Después no digas que no te avise, medio más medio no siempre forman un entero. 3 más 3 generalmente son mucho más que 6. Hazte la fama y échate a dormir. Al levantarte haz la cama. Hazte la fama y échate a dormir. Al levantarte haz la cama. Hazte la fama y échate a dormir. Al levantarte haz la cama. Hazte la fama y échate a dormir. Y el otro día levantarte bien tempranito con la mañana. Quiero ver bien tendida la sábana, acomodada la almohada. ¿Oh? Decreto, lo hago concreto, viajo directo hacia el ser supremo. Me elevo, manifiesto mi derecho de creer y así ser. Después no digas que no te avisé. Voy tirando palabras donde quiera que esté. Refranes que se caen de inmaduro. Se echa la ley, hecho el verdugo. Mejor mejor hagamos como dice Mía. Transformemos los vacíos en vasijas. Mientras tanto, de este lado del hemisferio, estamos lejos de ponernos serios, de equilibrados en nuestro eje, haciendo distintos manejes energéticos. Estoy recibiendo lo que por derecho es mío. Estoy recibiendo lo que por derecho es mío. Estoy recibiendo lo que por derecho es mío. Estoy recibiendo lo que por derecho es mío. Porque me corresponde, porque lo he heredado, porque lo he atraído. De la fama y échate a dormir, a levantarte haz la cama, hazte la fama y échate a dormir, a levantarte haz la cama, hazte la fama y échate a dormir, a levantarte haz la cama, hazte la fama y échate a dormir. Ok. Bueno, muchas gracias, Lía. No, gracias a ti. Esa fue la primicia, digamos, entonces. Uh-huh. Yes. Exclusivo. It was Radio Lounge. Este barrio. Exclusivo Agora este barrio. Woo. Bueno, me gustó ese tema, ¿eh? Es el nuevo hit. Es el nuevo hit. Pronto lo escucharán en más radios, no solo en la vecindad. Y bueno, esto además queda en archive.org. Vos pones Agora este barrio en archive.org y te salen muchas caritas de aguaraces. Y tenés, bueno, el Agora este barrio Radio Land, que está el Ragamuffi, que toca ahí, se escucha y que joya. Conduce Alexis Toledo, que no es cosa de detalle menor, ¿eh? La verdad me sorprendés, querido, como conductor, ¿viste? Very good, very good. ¿Sabías que hacía algo de radio ya, algo de esas cosas? Sí, ¿eh? I know that. Viene ahí. Viene Ayrton. Y me encanta Ayrton Senna, así que... Vamos con Ayrton. Y después, bueno, estás grabándote con la carucha todo ahí en Ustream. Viste que después lo pasamos a Showtube, ¿no? Y chapeás el audio, si querés que se baja, se escucha, y querés acá en video, que fue la radio, todo eso, también. Ok. Y... ¿Querés contar algo? Quiero cantar otra canción, porque bueno, nada va a hablar mejor de mi música que mis canciones. Muy bien. Bueno, antes de tocar... ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué pieza? Vamos a escuchar una pieza que se llama La Otra. Yeah. amiga. Y aunque ella no sepa nada, estoy metida entre medio de los dos. Cosas de su vida, ¿no? También con el arte un poco la saca afuera. Y es como una liberación. Las ve diferente, ¿no? Por lo menos cuando vivís una experiencia intitulada erróneamente de mierda, podés por lo menos, qué sé yo, transformarla en algo bueno, sí. En una creación artística. Sí. Yo el otro día hice una canción, una letra en inglés, se llama Xenofobia. Y habla un poco de cómo uno puede llegar ¿fobia a... ¿Fobia a la cena? Más o menos. No, xenofobia es como a la gente, a los grupos, mayor o menor medida, grupos de gente. Ahora hay que ver qué gente, qué grupos, ¿no? Entonces un poco es hablando como que cosas que te pueden pasar y que por ahí después termina medio xenofóbico. Pero no a todo el mundo, sino a ciertas cosas un poco, ¿no? Que a todos nos pasa por ahí. Yendo por ahí, ¿no? Pero El miedo no existe, solo existe el amor, me lo contó Jesús. Bueno. Extraño a la Méndez, viene hoy porque siento que me poseyó la Méndez. Sí, ¿tú sabías que estuvo en el Aguará? ¿Pasó? No. Ella vino, viste que ella viaja, se mueve y justo pasó por donde el Aguará va, por así se mueve. Y pegó onda con el Aguará. Le mandamos un besito a Mariana Méndez. Mauke. Muy querible. We love you, Mauke. Que estamos haciendo Zona Galáctica. What is it? El Aguará es como una cosa medio rara. Es como instrumentos autóctonos, nativos, ¿no? Que no son tan nativos porque no tenían esos instrumentos. Pero sentí eso, ¿no? Uke, un charanguín. Y la galaxia, que es como música, no es música electrónica, pero hay efectos, ¿viste? Un vuelo ahí. Interesting. Y ya hay un demo que está en internet, ¿viste? Llamó Paul McCartney. Bueno, no importa. Y hoy creo que hace algo, así que yo probablemente me la cruce, tal vez. ¿A dónde? ¿Acá? No, en otros lados. Bueno, después hablamos, me contás. Bueno, si no tiremos el chivo ahora, ¿dónde va a estar? No, está bien. Pero bueno, no, hablando un poquito de nuestra... Che, papu, son 9:20. Sí. Tenemos 10 minutos nada más. Exacto. Bueno, ¿Qué viene ahora? Y bueno, no sé, ya que estamos así con... Porque veo que no voy a tener tiempo para cantar todo, así que vamos a seguir con este... Hagamos una cosa. ¿Qué? Hasta I-35 es todo para vos. O sea que puedo tocar de corrido ahora, sí, todos ya nos despedimos. Y no hablamos más. Yo ya me despido. Ok, no te despidas sin antes decirte dónde voy. Sin antes escuchar lo que tengo para decirte yo a ti. Ajá. Gracias. No, a vos. Te amo. Que vos te viniste hasta acá todo así con la viola, así que nos agradecemos mutuamente. Namasté. Namasté y a la vez a Sarasvati, a vos, les agradecemos. Y tócate, no sé, si querés decirte un par de nombres lo que voy a tocar, pero... Voy a tocar ahora Más Leña. Uf, temazo. Y si yo te di de morfar y vos me mordiste la mano, no es natural, es lo que te enseñaron. reconfortante es quedarte en el lugar de frustrado, cómodo. Pobre los gansos cuando los comparan con vos. Pido perdón a esa especie, pero pareces un asno filosofando, una cotorra criticando. Le querés buscar la vuelta, pero esto es simple y fácil como un camino recto. Sigue derecho por el trecho, dale, infla tu pecho. Pone tu espalda derecha, tenete listo el arco y la flecha. Apunta, dispara, tírate a la pileta. Y si no, a ver, contame qué haces, que no vas a buscar más leña. Dale vida, dale mecha, mándale gas. Enhorabuena, veo que estás aprendiendo, inventando, improvisando tus propias palabras mágicas. Y si yo te di de morfar y vos me mordiste la mano, carnívoro, cavernícola, antivegetariano, antivegano, antihumano, los hay antiasado. Me pido disculpas solo a mí misma por todas las veces que he juzgado. Si paciencia es tolerar lo intolerable, todavía no siempre me sale. A veces me pierdo, pero después me encuentro. Estoy en eso aprendiendo. Así que no le quieras buscar la vuelta, porque esto es simple y fácil como un camino recto. Sigue derecho por el trecho, dale. Infla tu pecho, ponme tu espalda derecha. Corta la bocha, corta la brecha. No dejes a tu alma ni a tu mente estrecha. Y si no, a ver, contame qué haces, que no vas a buscar más leña. Dale vida, dale mecha, mandale gas. La única en verdad peor pobreza es la carencia, la creencia de lo espiritual, abundancia tácitamente universal. Y si yo te di de morfar y vos me mordiste la mano, es 100% mía la responsabilidad. Pero tranquila, rápidamente pronto lo suelto, me desengancho, me desapego. Estoy borrando memorias ancestrales, fortificando las cualidades, reconociendo, agradeciendo a mi Dios interno, buscando la paz interior, haciendo hoponopono. Así que no, no le quieras buscar la vuelta, porque esto es simple, fácil, como un camino recto. Sigue derecho por el trecho, dale, infla tu pecho. Pon a tu espalda derecha, erguite, respira hondo, ahuyenta el miedo, no mires para atrás, no hay vuelta atrás, es ahora ya. Y si no, a ver, conta qué hacer, que no vas a buscar más leña. Dale vida, dale mecha, mandale gas. La única en verdad peor pobreza es la carencia, la creencia de lo espiritual, la abundancia tácitamente universal. La primera vez en que yo te vi, algo diferente percibí, como que eras parecido a mí. Tu vibración a mí me gustó, me parecieron preciosos tus ojos diabólicos marinos. Y ahora que ya nos presentamos, hola, ¿qué tal? Yo soy la Lía. Y ahora que ya más o menos, poco o mucho, nos conocemos, decime si no me das besos gratis, abrazos gratis, unos masajitos, unos mimitos, una caricia, una palabrita de cariñito que yo te retuí. Besos gratis, abrazos gratis, todo lo que quieras, mucho más de lo que te imaginabas y esperabas. Puedo ser una especie de puca y vos, mi garú. No ofrezcas resistencia, sos el océano y yo la marea. Aplica la ley del mínimo esfuerzo. ¿Cuántas veces más vas a tener que volver para darte cuenta que dar sin esperar es lo único que tenés que hacer? Tu corazón va parece que sepultado quedó. Por eso yo escapo que está robotizado. Igual creo que son preciosos tus ojos diabólicos, marino. Y ahora que ya tan profundamente nos entrelazamos, y ahora que si somos no recuerdo, nos dijimos que no amamos. Decime si no me das besos gratis, abrazos gratis, unos masajitos, unos mimitos, una caricia, una palabrita de cariñito que yo te doy. Besos gratis, abrazos gratis, todo lo que quiero, mucho más de lo que te imaginaba y esperabas. Puedo ser una especie de buca y vomigaru. Puedo ser una bendición para tu vida, vos para la mía, pero tenés que despertarte ahora. Si todo esto te parece demasiado agotador, está todo bien, no pasa nada, me voy con mis regalos hacia otras aguas. Si mis ofrendas de Dios hay más allá, vos no sos capaz de recibir, es porque algo mejor, más correcto y perfecto espera por mí. Hello, my name is Lea Ragamuffin, and I feel glad to be here in Aguera Estepario Radio Lounge. I'm going to drink some beer. Y continúo con Soltalo. Espero que lo esté disfrutando. Yo hice un clic cuando escuché esa frase. Fíjate con quién estás, es el perfecto reflejo tuyo. Por la noche me gustaba cerrar los ojos, recordar mi lengua recorriendo tu labio. Por la madrugada te soñaba, pero a la mañana wake up alone. Te imagino caminando por las calles de Comada, Buenos Aires, buscando una botella o tal vez el cuerpo de una mujer que te calme esa gana de que ni siquiera vos lo sabes. Mientras tanto la reina felizmente coronada te espera acostada en vuestra cama, dormido despierta. Y vos que haces llegar descarado con el olor a escabio, la besa, la abraza, soledad la espalda. Qué sé yo, no sé ni pa' qué mierda, pierdo tiempo pensándolo. Si no quiero terminar hundida, pues para qué me meto en el lodo. Quizá tan solo sea para hacer esta canción. Reflejo tuyo, me vi tan avejentada, intentando resucitar a la momia embalsamada. Yo te amo con la vida, pero eso no sirve de nada. Por eso tantas veces quiero decir basta. No quiero generarme más karma, a nadie quiero hacer daño, ni ser partícipe de ningún engaño. Allá vos, si te pensás que sos leal, sos traidor. Algo peor, te imagino caminando por la calle de tu amada tatuada Buenos Aires, buscando una botella, un hotel, una mujer que te calme esas ganas de que ni siquiera vos lo sabes. Mientras tanto la reina felizmente coronada sonríe, soporta, sospecha, tolera que hay otra princesa, pero de todas las de la selva, pantera negra, tuve ganas fiebrada, pero ahora tengo conmigo esta certeza. Soltalo. Ya lo buscaste, ya lo encontraste, ahora te toca. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Quieres hacer una más? Sí, sé. Sa. Tengo que decidir cuál. Creo que voy a hacer... Es como el jiji de Lía Ragamuffi, me parece que... Cibercirco. Gracias. Gracias a vos por haber decidido. Gracias a todes, todis y todus. La vecina de radio.com. Hermoso lugar. Recomiendo venir. Estás escuchando el aguará estepario, diverso follaje musical. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio. De Aguará Estepario en su versión de Aguará Estepario Radio Lange aquí en la vecindadradio.com, y contamos con la participación especial de bellos artistas, buenas personas y buenas gratas compañías. Son artistas que no cobran entrada en general, no cortan ticket, como dicen muchos, pero estaría bueno que lo hagan, ¿no? A veces uno quisiera poder tener un lugar o, bueno, cosas, ¿no? Y que ciertas personas pudieran, ciertos rangos para tal vez el capitalismo, poder cortar ticket y todo eso, pero no deja de ser una grata compañía, todos estos artistas que van pasando por la Aguará, que ya que ahora pasamos a otro artista y hay muchos más, voy a mencionarlos a todos. Dígase Lía Ragamuffin, dígase Nico Rudaef, dígase también Zephyr Fingers, así como también puede decirse Facundo Wittmann, ¿sí? Y después vamos a tener la participación estelar de Walter Godoy, Carolina Simbólicas y Marina Retamar, que son tres poetas, tres leedores de textos, que nos van a acompañar. Así que estamos saliendo en vivo por Ustream. Estoy esperando que me corte el video. Sí. Y no me corta el video. Ajá. O sea, lo corta, pero tiene como... Es dice IBM todo. Sí. Pero no estaría el mercado sí. Satisfaciéndome de mis demandas. No, no, es cuando no hay demanda. O sea, va a ser solo. Vos fíjate, quédate ahí. Si el mercado te necesita que se corte tu video, se va a cortar. Vos quédate ahí tranquilo, esperando. Ah. Y tomate unos mates, si empieza a subir el precio de la yerba, pum, menos yerba, menos. Hasta que, bueno, agua caliente, mal no te va a hacer, sure. Si podés, caliente. Menos mal que hay agua, digo, porque sí, tengo sí. Que esperar. No, primero, si no tenés para pagar el calefón, ponerle sí. O el termotanque, la electricidad, bueno, agua cada más fría, un poquito más fría, un poquito más fría, hasta que, pum, agua té, natural. Té helado. Exacto, volvemos a las raíces. La idea es vivir... ¿El tereré? Sí, todo lo que sea sin energía ni nada tecnológico, o sea, evitando los avances de que la humanidad hizo en los últimos 2000 años, si evitas todo eso, vas a estar en concordancia con lo que queremos hacer o hoy en día se vuelve a la en fuente. Este país. Vamos a terminar hablando en Querandí, sí, sí, tomando las tereré y... Bueno, Perón, las patas en la fuente, o sea... Vuelvan las patas en la fuente. Las patas en la fuente lo que queremos. Hoy en día ya no es para ir a la plaza a movilizarse, sino más bien porque hace calor y nadie puede pagar la electricidad del aire acondicionado ni el ventilador. Entonces, bueno, las patas en la fuente volvió. Pero sin lucha obrera. O sea, eso es lo que queremos hacer. Todo obrera. Lo mismo sin lucha obrera. ¿No viste que lo están metiendo en cana a los sindicalistas corruptos? Sí. Que sabemos que hay un montón. Que sabemos que el sindicalismo, como la política, está. Por lo menos la mitad está corrompida. Claro. Eso queda, o sea, gente que tenga memoria y edad sabe. Sí, sí. Lo que dicen que pasaba en realidad era que... ¿Qué opinas del Pata Medina vos? Y bueno, ¿tiene mala gamba? No sé, debe jugar bien. Los muchachos se tenían que juntar, ¿viste? Y no se juntaban, entonces, bueno, el gobierno dijo, lo junto en la cárcel. Sí. Y dijo, quiero organizar el sindicalismo, dijo Macri. Todos en la cárcel, está perfecto. La paritaria, según él. Paritaria tras las rejas. Exacto. A ver, ¿cuánto tiempo le queda a usted de condena? Sí. No, bueno, queremos negociar. No. Usted va a estar en condena exactamente, ¿sabe cuánto? Sí. Lo que el mercado lo designe, lo que el rating sí. diga. Si usted está en cana y eso da rating, quédese en cana. Nosotros le llamamos la camarita. Póngase el chaleco. Y la otra vez estábamos acá en vivo en otro programa, en el Andariego. Ajá. Y fue noticia de 4 horas antes que lo habían soltado a Boudou. Ah. ¿Viste? Entonces hicimos la primicia y hablamos de todas estas cosas, ¿viste? Sí, sí. Pero bueno, yo la verdad lo que menos me interesa son ahora que estoy acá en mi programa de radio, feliz, con amigos, sí, todo pasando eso, la lunch. Es hablar de los problemas de la vida. Sí. Que sí, si hay una canción, sí, hablemos, allá nos quedamos hablando. Por supuesto. Y menos de política y economía, que si lo humorizamos, sí, zafa. Pero si no nos vayamos por las vertientes, porque la Guará... Que no se ponga deprimente la cosa. Sí, porque la Guará está fuera de la ciudad. Exacto. No hay humanos casi. No. Prácticamente uno pasará... Sí. ¿Me entendés? Muy lejos. Un vendedor de Levax aislado ahí por el campo, tal vez. Y medio difícil. Claro, uno que tiene Levax y tiene campo. Sí, pero pasa ahí con el camión, tipo, Levax, señora. Claro, va con la 4x4 y pasa por ahí de un terreno a otro y pasa por el lugar de la Guará. Exacto. Pero volvió, que gracias IBM, que el mercado nos favoreció. Sí. Oh, ahí va. Tac, ahí va. Ahora estamos grabando. Sí. En video. Ah, ¿estoy ahí? Tu carucha está siendo recordeada. La zona de en el coso de maquillaje me dijeron que por ahí no me filmaban. No sé, yo no acepté mucho maquillaje. Soy de ponerle mucho maquillaje yo. Bien. La idea es más maquillaje que persona. ¿Te pintás eso o no? No, me pinta un profesional. Bien, yo en una época... Esto no se logra, sí. Con mucho orgullo usaba, no sé si es delineador, sí. Pero me ponía un poco en los que es, sí. Donde están las pestañas. No sé por qué no me sorprende en absoluto lo que decís. Eso, pero vos porque me estás viendo. Sí. Mirá, te voy a desenfocar. Ahí está, un toque. Tirate un paneo. Y yo en Aguará no lo hago mucho esto, pero a ver si miren me llevo. Miren quién es el ahí, hombre detrás de... Y acá están los Thunder, acá están los Thundercats. Los Thunder, sí. ¿No? Entonces quiere decir que algo de rock and roll y heavy metal hay. Sí. Entonces... Por consiguiente, sí. El metalero en no todos. No requiere tanto delineador. Porque hay otros que la moto. Y yo me gusta el coso ese. Pero ya tengo una cosa de fábrica, sí. Que me han preguntado. ¿Vos usás delineador? Y no. No. Tiene que ver con la depilación cejal. Claro. Sí. Y bueno, he recurrido a esas cosas también. Sí. Pero bueno, estamos aquí con Nicolás Rudaev. Sí, bienvenido a Aguará. Gracias, muchas gracias. Es un placer estar acá porque es un programa del barrio, sí, que todos queremos. Yo me levanté de la siesta, agarré la guitarra, pum, y salí con OJ, ¿entendés? Qué bueno. Bueno, Nicolás Rudaev. Armé uno y salí, ¿entendés? Qué bueno. ¿Y haces música, loco? Hago música, loco, sí. Y cuando no estoy loco también. Trato bueno, ya de hacer estuviste música. Acá un poco. Vamos sí, a ya repetir, nos conocemos. Vamos a repetir algunos datos. Sí. Porque esto es la edición. Pario Radio Lounge. Ajá. Entonces, como hay 50 artistas, 50 poetas, sí. va a ser otro rating esta edición. Seguramente. Está bueno para que aproveches a tu Facebook. Vender. WhatsApp, porque por ahí, mirá, está saliendo en un stream. Ajá. Si te ve una minita, dice, hola. Está bueno, toca bien y está bueno. Rural. Toca bien, tócalo, sí. ¿Entendés? Sí. Entonces por ahí... Quizás le dé mi consenso, dice. Entonces tirás un Facebook, ay, me gusta tu música y chan, sí. Campeón, ¿entendés? Tuk, ya está. Así que tírate unos datos. Bueno, los datos son los siguientes. Mi Facebook es Nicolás Rudaev y por ahora no tengo... Ah, tengo el Venicius, que es para mi humor gráfico y... Porque me dedico al humor gráfico también. Pero la cuestión es que para música tengo una banda que se llama Las Lombrices, que en este momento están un poco en stand-by porque se ha ido el baterista a Ecuador y el bajista no sé dónde está, dando vueltas por el país. Pero en unos 5 o 6 días ya vuelve el bajista, volvemos a la actividad ensayística. Vuelve el baterista, estuvimos 4 meses ensayando antes de que se vayan de viaje. Y vamos a salir a tocar y a revolucionar, si sobrevivo a este atragantamiento. Sí. Vamos a revolucionar todo, o sea, rockear y romper todo. Escucha, y que yo si estuviera en Ecuador... Sí. Yo, el Aguará se va a Ecuador y se enfiesta con todas las lobas, todas esas cosas. Y el compañero pero está bueno. En esa, me parece, se fue como 2 meses, así que... El batero está ahí dando vueltas, es pendejo, tiene 22 años el muchacho, bueno, debe estar gozando de la vida. Yo le pregunté, me dijo, no te puedo hablar porque tengo muchas piernas en la cara, me dijo. Bueno, entonces hagamos una cosa. ¿Querés tocarte una pieza? Bueno. Y después volvemos y empezamos a satirizar un poco la vida también. Parece excelente tu está idea. Está bueno. Sí. Así que te bajo la cortina, todo eso. Sí. ¿Vos estás afinado? Sí, afiné a fuera. Está chequeado sí, todo. Sí, y me recontra. Bueno, no está tan suena bien. Fuerte la viola, ¿eh? Sí. Suena, afina tranquilo. Entonces, es una viola hecha por Luthier. Esta es una viola hecha por el Luthier Fresno. Bueno, Luthier. Pero pará, afina. Sí. Yo te estoy introduciendo. Es una viola hecha por Luthier. Que ahora vamos a hablar quién es, el copado. Todo. Y tiene una sonoridad interesante esta guitarra. Tiene una sonoridad interesante. Y. Bueno, muy bien. Y entonces. Arranco. Sí. Estás con Las Lombrices, pero... Sí. Eso es un tipo que... Toca solo, sí. Toca en el underground, en o sea, abajo del lago sí. Tierra, donde pasa el subte, también tocas. Exacto. Hablamos bien. Sí. Y haces estos temas, porque esto es solista, no de banda. Claro, exactamente. A veces se cruzan, las mismas canciones las solemos tocar con la banda. Algunas no son aceptadas por la banda y las sigo tocando solo, las trato de grabar por mi parte, ya que son muy... estrictos mis compañerillos de banda, pero bueno, no. Les mando un beso y los quiero mucho. Bueno, entonces estás ready to go. Bueno, entonces, ¿qué tema va a sonar a continuación? My Friend. No es My Friend de los Red Hots. No. Muy bien. Bueno, proceda Nico Rudaev. My Friend. Vos sos my friend, eso es así. Somos amigos desde que te vi. Todo está bien hasta el fin. Somos amigos, my friend. Si te pegó la depresión, compartiremos el bajón. Vamos a vernos y hablar siempre mal de mí, de vos, para siempre, por siempre. Si te pegó la depresión, compartiremos el bajón. Vamos a vernos y hablar siempre mal de mí, de vos, para siempre. Muy bueno, gracias Nico. Muchas gracias. Iba a poner, tenemos acá en los estudios de la vecindarradio.com. Uh-huh. Iba a poner aplausos y todo eso que me gusta, sí. Poner efectos y todo, pero no sé. Más acústico. Sí. Sí. Me disfruté mucho de tu. Sí, sí. Tu back cuando me dijiste muy bueno. Fue muy adecuado, o sea, fue más que un aplauso acá, que estamos de lunch. Sí, fue una cosa muy lunch, ¿no? Estamos relajados, vos me aplaudís ahí, pará un poco, chabón. Escuchame, ¿vos tenés otra ahí cargadita? Sí, tengo otra cargadita. Porque acá, viste, hay muchos artistas, todo eso, y yo, viste, sé que con vos me quedo hablando. Sí, sí, es un vamos colectivo. A estar y nos repasamos. Hay que pasar el mate. Entonces, vamos primero a lo que nos compete. A lo bife, sí. Y después hacemos la. ¿Era compete la cosa? Bueno, está bien. Dale, mándate. Sale. Si conoces la estupidez, vas a reír cuando escuches. Voy a ir de nuevo, perdón, Ay, un problema técnico con el. Ahí vamos. Auriculete. Sale. Va. Si conoces la estupidez, vas a reír cuando escuches. De la vereda azul, para seguir hay que empezar, para volver hay que llegar a la vereda azul. Todo lo que vi, todo lo que escuché, se quedará en mí. La intensidad. verdad, si de verdad reconoces la estupidez, será tratar siempre de ocultar lo que sabes, son solo juegos de tu mente. En la vereda azul, todo lo que escuché se quedará en mí. Ese tema, sí, después de Caramelo sin Droga, Caramelo sin Droga, creo que es mi favorito, el de La Vereda Azul. Qué bueno. Decime la verdad, decime. Un poquitito, ¿no le choreaste algo a alguien en ese tema? ¿Alguien te educó un poco así de escuchar y...? Suena espinetoso, lo sé, pero... No, ¿sabes que espinetoso no? Pero digo, no sé, algo digo... ¿Viste que cuando decís algo está tan bueno que por ahí dudás un poco? A full. Sí. Sabés que sí. Lo que pasa es que esa canción tiene un par de chistes armónico-melódicos, ya si nos metemos en la parte científica youtuber del tema. Que te movés un poco en un momento, ¿no? Más que nada es que la melodía está basada en las séptimas de los primeros acordes que suenan, lo cual es bastante particular y no es no fue buscado tampoco, entonces es natural del tema y a la vez es una particularidad que no suele darse con tanto, justamente es una particularidad armónica, no una generalidad, claro, tal, armónico melódica de séptima en séptima vas, claro, digamos que si yo toco primer acorde de do, la primera nota que canto es un si, el si conoces, si conoces. Del do a la séptima y de esa séptima a otra séptima. Claro, cuando yo estoy tocando el do, sí. Esa nota es un si. Claro. Y estoy tocando el acorde de do. Y después viene el acorde de si y toco la nota la, o sea, otra vez la séptima del acorde. Entonces, si conoces la estupidez. Y ahí de nuevo es la séptima. Después, hace reír cuando escuché. Esa es otra vez la séptima. Y esa viola entonces te la hizo Fresno Luthier. Las canciones las hace la guitarra. Y la guitarra la hizo Fresno Luthier, exactamente. Sí. Igual, escuchá. Fresno Luthier, muy bueno, es mi amigo de la infancia, de nos conocemos de siempre. Ajá. Y se ha transformado en un super luthier de guitarras de todo tipo, guitarra gitana, guitarra de lo que se le ocurra, eléctrica, criolla. Sí, acústica. Se hace de todo, chabón, eléctrica y acústica, un montón de cosas. Lo que quieras. Acorde a lo que venías diciendo, sí. Realmente hay cosas que se tocan solos, los instrumentos, sí. Porque tienen una energía vibratoria, sí. Primero con la madera, ajá. Que no todos tienen unas maderas que realmente te sentís vos en la mano, sí. La madera es. Y después a veces con el sonido que tienen, sí. Te inspira vos a sacar cosas, absolutamente. O a aprovechar ese sonido, ¿no? Absolutamente, un instrumento justamente con las limitaciones que tenga o bien los... las particularidades que tenga, siempre va a haber un... Tenemos represión en el micrófono. Sí. Están reprimiendo. Están reprimiendo en la zona de Aguará este barrio, rápido. Cuestión que... Sí. Es así, cuando tenés un instrumento nuevo, sea cual sea, te va a ayudar. Y esta guitarra cuando la adquirí, va, la construyó Manuel con... Ahora, mientras hablamos, acércate un poco más. Perfecto. Y después cuando tocas, volvé a tu origen. A mi origen de la vida. Cuestión sí. que eso, con Manuel, cuando yo participé de la creación de este instrumento, o sea, mirando, sí, fuimos eligiendo las maderas y todo eso. Uf. Y él la hizo, y... Para futuros instrumentos yo pienso coparme a ser parte de mis instrumentos, ya que mi amigo me enseña y es muy interesante meterse en el tema. ¿A vos lijaste un traste en algún momento, algo de eso? Sí, le he hecho mantenimiento a mis instrumentos con la supervisión del compañero luthier. Sí, claro. Y también ahora ya para algunas refacciones a futuro, tipo tapas diferentes para instrumentos. Escuchá, ya, ¿sabés qué queda así ya? Vemos cómo hacemos. Sí. Yo, pero de que me enteré, ¿no? Está la Asociación Argentina de Zurlanga de los luthiers. Sí. Luthier de todo. Sí, sí, sí. Luthier de cosa de la U, de la China, ¿me entendés? Sí, sí, sí, sí. Y vi un bajo de 7 cuerdas y media, sin y trastes. Media, sí. Y media, no es que sea traste entero, es medio traste. Y no tiene los trastes, o sea que no sabes cómo hizo para poner el traste medio sin los trastes puestos, ¿no? Sí, porque el chabón capaz que hizo cualquier cosa. Vi un bajo hermoso, ¿viste esos bajos? Que querés tocar el bajo, sí. Que haga saxo, ponele. Sí, sí, sí. Bueno. Yo soy bajista. Entonces, exacto. Sí. Entonces, tenemos que ir vos, yo y el loco Fresno, sí. A la asociación, que hacen una reexposición que te cae la baba, te querés matar. Porque, y bueno, ¿no? Le decimos y vamos. ¿Entendés? Bueno, a él sí, vos también, porque más o menos te hiciste una, pero yo... No, yo no me hice, yo humildemente participé del mantenimiento, sí. ¿Entendés? Así entonces, es. Entonces, nada, esas cosas están buenísimas. Buenísima la lutería, sí. Así que... Bueno, no pudimos charletear tanto, ¿viste? No. Pero es el Piccadilly Circus. Exacto, este Piccadilly que va y viene. Bueno, es Rock and Roll Circus de John Lennon. No. Y todo eso estaba buenísimo con Eric Clapton. Sí. Keith Richards tocando el bajo. Exacto. Y estaba todos esos, ¿no? Tal cual. Es un poco eso, pero para nosotros acá. Sí. Ese es el Piccadilly Circus. Sí. Entonces... Si querés contarte un chiste, contátelo. No, bueno, venía para acá y Macri en la puerta me dijo... Sí. No, ¿sabés que...? Pará, vos dijiste lo de las cosas, de los chistes, sí. Nikius. Nikius, Nikius con Q. N-I-Q-I-U-S. Sí, y... ahí es un face con los chistes que salen en general en el suplemento Sátira. Ahí va. 12, que sale los sábados en Página 12. Eso. Pero también tiene chistes hechos con otros dibujantes, como Mex, que es muy buen dibujante. Que no es el Mex. No, es otro Mex. Berea, ¿no? Maxi, es Maxi Cosman, un capo. Alto dibujante. Es. Entonces los sábados, para que quieras recordar tus historietas. Sí, salen ahí en el Sátira y también en... ¿Pero qué es Sátira? Sátira 12 es un suplemento que sale con Página 12 los sábados. Es un suplemento muy antiguo, el más antiguo del diario. Sobrevive hace 31 años, que es mi edad. Perfecto, o sea, casi que... Somos hermanos. Ya casi antes de la democracia y... Justo al toque de la democracia. No, un poco después, 87. Sí, porque se podría todo antes. Sí, en realidad antes de la democracia, porque ahora hay que estar dudoso de si estamos ahora en democracia. Así que como viene de antes de ahora, es de antes de la... Uf. Pero bueno. Mirá si a Tato se lo tuvo que bancar en esa época, ¿no? Sí, señor. No sé con quién estaba hablando ayer. Ayer mismo. Sí. Y no, otro día era. Ajá, y, hay médicos para eso. Yo soy fan de Tato Bores. Un capo. Mi niñez me educó muchas cosas, ¿no? Ah. Y el andariego, él quiere que pase lo que es ese programa especial 60-90. Sí. Que no tiene un segundo de desperdicio. Sí, es mortal. ¿Viste? Sí, sí, muy bueno. Bueno, y eso como sacar ese crudo de algún lado y después ir recortando y todo eso. Bueno, yo tengo una relación especial con Tato también porque mi viejo participó de los guiones de su programa, ¿no? Entonces es muy bueno en los 90. Ajá. Así que eso es... Y bueno, y le gustaba Canal K. Lo quiero mucho. Sí, y elaboraba en Canal K. Bueno, entonces... Como para ir redondeando un poco. Sí, señor. Que acá no nos pagan, ¿no? Todo, eso es una... ¿Cómo que no nos pagan? Todo. Estamos fuera de... ¿Qué es esto? Underground. Loco, pero ¿qué hubo? ¿Paritarias con Tríaca acá? Sí, pero así todo tenemos que cortar y repegar y todas las publicidades. Sí, igual hay que laburar. Claro, exactamente, acá el señor lo dijo. Y es muy actual eso, muy actual eso de laburar sin cobrar. Uf. Bueno, un amigo me dijo ahí que... 6 meses sin cobrar y laburando de camarógrafo en 5 años. Ah, bien. O sea que imagínate O sea, ¿cómo estamos acá? Sí. Y el que es camarógrafo, que sé que, o sea, sin ese no sale. Exacto. Y 6 meses, ¿entendés? Y bueno. ¿Cómo hace? Y bueno. Pero ya me filmaste, ya salió por la tele y no te tengo por qué pagar nada porque no quedó prueba de nada. Bueno, ¿con qué vas a cerrar? Y nos vamos. Voy ya a cerrar. Ni podemos decir chau hasta. Chau, chau, chau. No. Ok, voy a cerrar con. Una canción. Que se llama. Sí. TATV. Te agradezco la TV. Sí, sí. Bueno. Bueno, Nico, gracias por venir, loco. Muchas gracias por invitarme. Es un placer y quiero seguir viniendo a la radio del barrio. Sí, sí. Así que bueno, este fue Nico Rudev en el Laburaste de Pario Red Lounge y suena así. Todo lo que vi, lo que escuché, me lo informaste ayer. Yo siglo XX, te agradezco la TV. Torres de Marfil, de Moscarel. Mientras bailan las redes, yo sigo 20, te agradezco la TV. Yo sigo 20, te agradezco la TV. Aunque vos no la ves, ella te mira a vos. Diverso follaje musical. ¿Estás escuchando? La vecindad. Roca Medical Center, tu familia protegida. Brindamos atención médica en todas las especialidades y odontología. Todo en un mismo lugar. Ambrosetti 698, frente al Hospital Durán. Nuestros teléfonos son 5901-1490 y 4981-4975. La buena lectura ilumina. La Pacha es el otro. Aportes para la descolonización del conocimiento por Diana Braceras. Una mirada latinoamericana sobre un nosotros inclusivo. La savia occidental, desde las raíces originarias. Ediciones SICUS. Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados. SICUS.org.ar. Farmática, tu farmacia amiga. Nos encontrás en Díaz Vélez 5079. Nuestro teléfono es 4982-1248 y hacemos entregas en toda la capital federal. Nuestro horario es de lunes a sábado de 9 a 21 horas. Trabajamos PAMI y otras obras sociales. Si nombras Boomerang, tenés un 10% de descuento en tus medicamentos. Alquiler de sonido, todo para festejar. Fiestas DJ, luces. Comunicarse al 155-959-2619. A calzón quitado. Vamos, mami, que ya estás dilatando, ¿eh? No, pero ¿cuánto falta? A ver, la amiga. No soy la amiga, soy la pareja. Bueno, a ver, la amiga, agarrale la manito. Sacame esa cara de drama que vos lo elegiste, ¿eh? ¿Podés hablarle bien, por favor? A ver, la amiga, si estamos trabajando acá los profesionales. ¿Pusiste todo? No soy la amiga, soy la pareja. Es mi novia. Y no le digas mami, por favor, tiene nombre. Bueno, entonces, ¿quién es la mami? ¿Sos vos la mami y ella tiene la panza, sí? Las dos somos las mamis. Bueno, entonces tendrías que estar vos acá, si vos sos la mami. No, ella va a ser la que pare y yo soy la mami. Si ella es la que pare, ella es la mami, a ella le digo mami. ¿Querés que te diga algo, papi? ¿Podés atender a mi mujer, por favor? Si querés lo debatimos ahora, no hay problema. Ella que reviente. Doctor, van a hacer, por favor. Van a hacer, por favor, hagan. Bueno, me voy porque tengo una guardia. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, Radio queda. Radio queda. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Continuamos, proseguimos con Aguará Estepario Radio Lounge, una edición especial en la cual contamos con diversos artistas, dígase músicos y dígase poetas también. Y el Aguará fue seleccionando especímenes de su mismo underground, sus mismos terrenos, sin invitar gente que... no sé, que sea algo, tal cosa que hay que siempre pretender, sino que, como dije antes, son buena gente, son buenos músicos, cosas así, y es todo en buena compañía, y así sale todo siempre mejor. Entonces, sí, soy franco siempre, ¿no? Entonces, estaba Gaby Coleman pensado previamente, ¿sí? Y no podía. Y yo quería invitar igualmente a la persona que estoy presentando ahora, pero, viste, uno dice, a ver, este que el otro, uno está barajando ahí. Entonces, uno no podía, entonces dije, listo, es mi oportunidad para convocar. Entonces, convoqué a Zephyr Fingers, que es una amiga, compañera, esta gente que uno va conociendo, que pega onda. Pero cuando... no solo es la onda, sino que te cabe lo que hace, mucho mejor. Así que, ¿cómo andas, Zephyr? Hola, buenas noches, muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarme. La verdad que gran honor también estar acá casi reemplazando a Gaby Coleman. Aunque sí, bueno, me hubiera gustado encontrarle, pero bueno. Sí. Así que bueno, me alegro mucho estar acá. Es que me encantaría tener muchas cosas, pero no me da el tiempo. O sea, viste, es como... tanto así, pero bueno, está buenísimo poder estar haciendo yo en mi programa, hago lo que quiero con ciertos criterios, ¿sí? Respetando ciertas cosas de radio y todo, pero pongo la música que me gusta y todas esas cosas, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer por los músicos y todo esto? Y bueno, empezar a grabarlos y entrevistarlos, ¿no? Entonces, bueno, ahora de vuelta el sistema me favoreció y estamos grabando por el stream. Entonces, hacemos audio y video. Bueno, contame, no sé, si querés que te diga tu nombre o no, o solo el nombre artístico. No, vamos con el artístico. Seppel Fingers. Sí, lo que pasa con ese nombre, aparte, bueno, como es medio complicado, ¿no? O sea, yo ya lo tengo desde hace bastante tiempo. Y sí, bueno, no estaba pensando en algún momento voy a mudarme a Argentina y claro, la gran mayoría de la gente no va a saber sí, como sí, qué significa, qué, claro, cómo se pronuncia. Así que bueno, hubiera sido más fácil ponerle, no sé, Federica Sánchez. Claro. Pero bueno, es lo que hay, Seppel Fingers. Sí, igual a mí me encanta, como dijimos una vez. Está buena Zephyr Song de los Red Hot. Sí, bueno, eso sí, la mayoría y, la conoce. Por claro. Y después Zephyr es un nombre interesante, que tiene sus orígenes religiosos y antológicos y todas esas cosas, pero está bueno. Sí, no, aparte sé, es un viento, ¿sabías? O sea, a mí me gusta personalmente el hecho de que los vientos tengan nombres. Acá hay el Zonda. El Zonda, claro, tal cual. Es algo interesante para mí, como que se da como una como un personaje a un viento, ¿no? Es como el pampero, que igual el pampero creo que es la lluvia también, pero bueno, son como... Sí, creo que también es un viento, ¿no? Sí. Como que es un ente. Claro, pero le ponen el nombre, ¿no? Como que... Yo, en Grecia capaz que había, y en India también hay un dios del viento, y así, ¿no? O sea, tienen, ya son nombres propios como personas, ¿no? Sí. Y vos en internet, ¿cómo se te ve, se te contacta, qué es lo que subiste? Yo he visto unos videos que, ¿te acordás que pasé dos o un tema tuyo? Como un acústico en vivo y tocando vos. Sí. ¿Viste? Y yo por eso te decía, también me interesa que... Si vos sos que tocas y cantas tan bien, que vos. Y por ahí no que venga otro y toque la viola. Sí. Como que está bueno vos ahí, ¿no? Siendo sí, esa onda. Sí, bueno, tengo un poco las dos cosas ahora mismo. O sea, estoy haciendo siempre mi música, o sea, mis canciones que escribí yo, normalmente yo sola. Y, o sea, aparte tengo un dúo con un muy talentuoso señor llamado Marcelo López, que hacemos más blues. Eso es lo que yo te proponía, porque no sabía qué onda la radio. Sí. Que también es lindo, pero sí, es otra cosa, obviamente. O sea, eso, mis canciones, también prefiero yo tocar la guitarra y, bueno, meter a veces quizás algún otro instrumento, si da o no, ¿no? Entonces, pero generalmente lo hago solo. Ah, y por internet, bueno, o sea, tengo en Facebook, tengo mi página, Seppel Fingers. Bueno, sí, tendría que subir más, ¿no? Como creo, siempre. Creo que la vi y tiene un rediseño, ¿no? Puede ser. No me acuerdo. Así era, no sé, así era, bueno, que vi. Algo me copó. Bueno, bien. Así que era lo que me copó, que dije, ah, como que hay una idea. Bueno, la tarjetita tuya está re buena. Sí, bueno, sí, trato de hacer eso también, porque también como que tiene que ver con la estética un poco, ¿no? Uno tiene algún concepto, no solo de la música, también sí, las canciones que escribís, lo escribiste en algún momento, en algún... ese lugar, entonces sí, me parece también lindo hacer alguna estética de, no sé, de la página, de algunos flyers. Escúchame, ¿y cómo fue que la alemana dijo un día, ah, te viste, o sea, te viste una película, no sé, en la escuela, llegaste a aprender español, qué pasó, cómo fue eso? Nah, bueno, tenemos historieta, muy poco tiempo para pero... desarrollar toda esa vuelta, no, sí, sí, distintas cosas, o sea, sí. Yo creo que ya desde muy chiquitita tenía como sí, la noción del nombre. Me re gustó el nombre Argentina, como me pareció algo como que llama mucho la atención, como algo muy con promesas. Sí. Y después, bueno, leí algún libro, algunos libros, y bueno, también era muy, tenía mi tiempo de, no sé, un poco de militancia, y bueno, Che Guevara hasta siempre ahí, empecé a leer un poco sobre él, y bueno, ahí apareció. Pero vos viniste y aprendiste más acá el idioma, digamos, que sabiendo algo allá. No, en algún momento viví 10 meses en Madrid, así que claro, tenía como una base, bueno, castellano, pero de allá. O ¿qué sea, onda? ¿Te gustó estar en Madrid o más o menos? No sé, o sea, estaba bueno, pero no me hubiera elegido la ciudad, era así una historia de amor. Sí. Y estuve ahí y bueno, me parece lindo, pero creo que también no la vi, o sea, la vi trabajando mucho, qué sé yo, depende, quizás si vas de artista. Y acá fuiste a Mataderos, por ejemplo, un día, ¿no? cosas así te... Sí, fue a Mataderos, pero por, ¿a dónde decís? Y la feria, por ejemplo. ¿Sabes qué? Justamente hoy quería ir a la feria de Mataderos y al final me llevo fiaca. Bueno, no, pero lo que sí hice una vez fue al mercado central ahí. No central, el de la hacienda. Ah, ese no lo conozco, sí. Bueno, sí. Bueno, no importa. Bueno, está bueno. Yo tengo buenos recuerdos en el mercado central, que iba con mis viejos. La verdad que... Por eso uno está bueno, o sea, como en la Guará, que sale a diversos follajes y conoce, ¿no? Sí. Socializó la Guará también. Sí. Y bueno, estamos con Seifer Finger. ¿Y qué va a sonar a continuación, digamos? ¿Qué, para empezar, ¿no? ¿Qué seleccionaste? Selection Access. Y bueno, también te voy a ser sincero, como lo fuiste vos. Sí. Bueno, justamente el miércoles toqué 3 canciones y dije, bueno, ya está más o menos practicado. Ah, bueno, joya, perfecto. Pero bueno, la primera que voy a tocar se llama Lion Eyes, o sea, los ojos de león, como de la mayoría de los artistas internacionales, una canción de amor. Y es por casualidad, justamente la primera que escribí. Se transformó bastante, pero bueno, es la primera acústica que escribí, porque antes me estaba más haciendo música metal. Ah, sí, tocabas la bata y todo eso, ¿no? No, gritaba más que qué nada. Qué copado. Sí, después seguimos charlando al respecto. Recordame el nombre. De la canción Lion Eyes, exactamente. Excelente, vamos. This one night, a green light and a lion's eye, but I don't know why it just feels like a dream to me. That I woke up in the morning and you weren't there. Oh, baby, I wish you would have been. Oh, oh. Now you're ignoring the fact that every word we spoke and every breath we took were just the melody of the song we wrote, and all the voices stopped around us, and I could read your mind when we were singing it. Yeah, baby. Give me your paw, give me your paw. Give me your paw, give me your paw. Now I don't recognize you when you stand in front of me, playing only for yourself. There must be something you see between the lines. Give me a sign. Whose soul I have seen yesterday, yesterday. Now you're ignoring the fact that every word we spoke and every breath we took were just the melody of the song we wrote, and all the voices stopped around us. And I could read your mind when we were singing it. Oh, baby. Cause I don't know who you are. Yeah, I don't know who you are. Yeah, baby. Yeah. Muchas gracias. Me gustó el tiempo. Como le dicen, tempo. Ajá, sí. Me encantó, che, re lindo. O sea, esto lo tenés tipo grabado, que sea con una compu o algo de eso, o es como que vas grabándote en vivo. Y es un tema, ¿no? Esa la tengo grabada, pero muy vieja. Yo la toqué en otro momento con una banda también y tengo varias versiones, pero una versión actual no tengo. La idea es en algún momento hacer eso. Sí. O sea, sí, voy a ver. La idea quizás voy a hacer un disco. Sí, loca, tenés que hacerlo. Mirá, sí. Yo te cuento la historieta mía, ¿no? Yo como músico grabé, tengo 90 archivos subidos en internet. Más en Bandcamp, que tengo unos 5 y pico, ¿no? Bueno, de todo ese quilombo, yo hacía red social con papá, hacía todo un sistema que yo, o sea, me funcionaba en un punto y era lo que yo podía hacer y etcétera. Entonces un día me llegaron unos pesos del Bandcamp, ¿no? Y bueno, y me llega el mail, qué sé yo qué, lo vi 2 meses, 3 meses después. Por cualquiera, ¿entendés? Y lo leo así y digo, tac, tac, que un cheque, pero el tema es que como yo no estoy en el sistema, como que no tengo cuenta de banco, nada, no existo yo, ¿entendés? Inclusive fue gracioso porque me acordé que fui con el celular a dar de baja algo, no sé, cualquier cosa. Me dicen, y a ver, ¿y el celular tal? Dice, no, pero esta promo para vos no, porque no tenés scoring, me dijo. Ah, oh no. Y yo ni sabía lo que era el scoring, después no, aprendí. Dije, ¿el scoring? Dije, ¿qué es por el jugar al Warcraft? El scoring, ¿viste? Lo bueno, sumen directamente. Entonces, claro, no tengo scoring porque no tengo recibo de sueldo con tarjeta de crédito y que estás a un cierto rango comercial. Y esas promos es para esas cosas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, el Bandcamp no lo pude cobrar porque tampoco estoy tan injertado en el capitalismo, la verdad. No sé si es bueno o es malo, ¿no? Sí, pero siempre las dos cosas para mí tienen que ser, o sea, tiene que ser algo entre medio, porque está bien también, ¿no? O sea, en ese caso está bien aprovechar de la plata que hiciste con claro, lo que exacto. Vos. Sí. Además, yo me moví para eso también. Claro, ¿no? Pero bueno, a mí también me cuesta también todo lo que es como muy comercial, tipo presentarte en lugares como más, o sea, un lugar como acá ocupado, así, sí. Y eso, una cosa, pero la otra, disco, ¿viste? ¿No? Cuando vos tenés que estar, como, hola, nada, ¿cómo estás? Claro. O sea, sí, ese, claro, o sea, siempre el sistema es con dos lados, ¿no? Claro. O sea, lo necesitas en alguna manera. Sí, el Instagram, yo me hice el Instagram. Dios mío, como una vieja. Que ni en pedo te hacías el Instagram, ¿no? Te chupaba una paciencia. No. Y sí, es difícil también, tenés que subir algo. A veces como siento presión. Tengo que subir hacer cosas algo. Que no tenés ganas. Entonces, ¿por qué? Lemmy Kilmister. Pero un poco tiene que hacer igual, no sé. Pero opinás esto, que Lemmy Kilmister estaba Instagram. A ver, hace mucho tiempo ya los Lemmys, ya. Los Lemmys de hoy no existen, no existe eso, es otro tipo de fama, ¿no? No sí. Tenés más esos superstars, claro. No sé, son... O personajes, porque además de cómo tocaba y todo eso, también era un personaje el chabón, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿ves? O sea, vamos a estar un montón de tiempo charlando. La verdad que sí. Pero el tiempo es tirano, ¿entendés? Y como decía Nico, no nos pagan, pero tenemos que trabajar igual. Y pues a la tanda y todas esas cosas. Entonces, bueno, contame a continuación qué es lo que tenés pensado, el nombre de la pieza que querés tocar. Bueno, voy a tocar otra que es bastante vieja. Bueno, yo... No escribo muchas canciones, así que bueno, son todas viejas, sí. Menos una, pero bueno. ¿De otras épocas son, digamos, entonces? Sí, sí, eso es, por lo menos como unos 8 años tiene esa. Y tiene más gustito, ¿no? Algunas con el tiempo un poco, ¿no? Sí, porque cambian también, los llevas a otros lugares, cambian, así que bueno. Ese se llama The Rain Is Gone. Vamos, se fue la lluvia. Stormy clouds on the way to the ocean, taking a coffee break above my roof. cannon showers into my garden. Today I never make it to you. When the rain is gone. When the rain is gone, I will be there. Oh, days and days I couldn't see no changes. When I checked on the yellow eye sky, see the streets out there are rivers, and I have no boat and I cannot fly. When the rain is gone, yeah, when the rain is gone, I will be there, yeah, I will be there. When the rain is gone, yeah, the rain is gone, I will be there. Yeah, I will call you when the sun comes out again. I wish you all the best until then, yeah. I will be there, yeah. When the rain is gone. Yeah, the rain is gone. I will be there, yeah. I will be there, baby. Oh, the rain is gone. I will be there, baby. Oh, the rain is gone. Yeah, the rain is gone. I will be there, yeah. I will be there, yeah. I will be there. Oh, muchas gracias, Zephyr. Muy lindo tema. Bueno, buenísimo, me encanta. Estamos en una onda. Buena onda. Y está bueno, claro. Compartiendo ahí, ¿no? Un poco la música y los espacios. Hay que conectarse un poco. Sí, definitivamente. De lo que es. Porque uno hace la música, uno se gestiona, ¿no? Y hace el management también. Sí. Entonces uno ahí empieza a entender un poco. Que sociabilizás también, pero también tenés que mantener la idea de que estás profesionalizándote de a poco, ¿no? Que sí. Un día aprendes a tocar, otro día aprendes a llegar a cierto rendimiento, todo así, y un día como esto, te grabás, te buscas fechas y toda la bola, buscas música, ¿no? Y bueno, acá en la Guara hace lo mismo. Y es promover esto y bueno, el Agora eligió ¿cómo se puede decir? Especímenes específicos que mientras intercambiábamos ahí intercambiábamos entre músicos, salía afuera de acá de la cuevita de la vecindarradio.com y me fui al gran salón y los vi sentados en una ronda en el piso, como algo interesante, ¿entendés? No como que, ay, la silla, que esto, que no sé qué, no, estaban como que ya estaba ahí todo funcionando de alguna manera. Sí, sí. ¿No? Pues mandamos un saludo, están ahí afuera, ¿no? Sí, muchos saludos ahí a, ¿no? A buena gente que recién empecé a conocer. Yo también me sentí ahí en el piso y bueno, a charlar, a ver quién hay, quién está, qué hacen. A ver qué pasa, qué onda, ¿no? Y eso está bueno, sí. Claro. Sí, eso es lindo cuando también aparte como que hay algo espontáneo, ¿no? Que quieres saber del otro y... Sí. Y es que un día tocas con otro, ¿me entendés? O sea, es como que para pelearse en la vida, el músico no se pelea. O sea, ¿te llevas bien o no? Después ves. Pero te llevas bien, podés tocar con gente que te llevas bien, todas esas cosas, ¿no? Sí. Eso está bueno. Y bueno, entonces, ¿con qué querés seguir ahí? Hacerte un tema más. Y bueno, voy con el último que también toqué el miércoles, que se llama I Feel So Alone Tonight. Oh, qué título. Me, es. Sí, largo, ¿no? Sí. Bueno, me siento tan sola. Sí, contundente. ¿Quién no experimenta en algún momento de la vida la soledad real un poco? Porque una vez te la soledad, pero hay momentos de más, ¿no? De soledad real de que... Sí, totalmente. Y esa canción, por ejemplo, la escribí, me acuerdo que miraba afuera y estaba la gente pasando y vos sentís que no puedes participar, no sos parte de nada, estás solo, sí. Estás detrás de un vidrio, ¿no? Vidrio sucio. Encima. Así es siempre. Así que bueno. Bueno, entonces, perdón, el nombre de vuelta. I feel so alone tonight. Feel so alone tonight. Fingers. Sonando en la vecindad radio.com en el aguante patio Radio Lounge. Yeah. Surely it's not so bad. There's only gray silence in my head. I wanna get up and go and talk to you, but it seems it's already late. A tapestry and the clock is ticking behind the wall. I can hear the radio sound. Perhaps you are sitting and waiting for me, but we both know that I can't come anymore. Pour myself a glass of cheap red wine, roll myself a cigarette and I'll be fine. We decided this was much too tight. I feel so alone tonight. People on the streets are passing by. I look through the dirty glass and cry. Tomorrow will be another day. No, I would call if you only would never say this. But does it help that I miss you? Cause with you I can't keep on living, it's useless. And I know if I go home, I would lie to myself and to you too. Cause I would never show my elders relieve, and you'd hang up in the belief I didn't care. I better pour myself a glass of cheap red wine, roll myself a cigarette and I'll be fine. We decided we're too tired of that fight. I feel so alone tonight. People on the streets are passing by. I look through the dirty glass and cry. Tomorrow will be alright. Oh. feel so alone tonight. People on the street are passing by. I look through the dirty glass and cry. Tomorrow I will be alright. Muy bueno. Muy bueno, gracias, Zephyr. Bueno, gracias a vos, Alexis. Sí. Bueno, no sé, yo estoy repasando Requete Bien, de Red Chupete. Pero bueno, no sé, tendría que comprar una radio, por ejemplo. Yo sueño con tener mi local de recitales. O sea, para directamente tener un local para que el músico vaya y trabaje. Hacemos toda la economía, que sea algo lógico. Y un espacio para laburo para el músico, loco. Y desde el conocido, el desconocido, todo eso, ¿no? Y sí, dale. Vamos. Ojalá, ¿no? Y sí. ¿Entendés? Porque acá, por ejemplo, no sé, hace 5 años, ponele, yo escuché en un noticiero, se murió un bajista porque no estaba el sistema eléctrico bien hecho, la cable a tierra, toda la cuestión, y son cosas que pasan. Está bien que será en provincia, lo que vos quieras. Me parece que era, no sé, 2015 o algo así, hace unos años. Y que la verdad que alguien que si mal que mal, si hace shows, es porque algo pasa y una barra ahí, y los que tienen las boliches, ¿no? Podrían poner una guita. Pero bueno, nunca se sabe hasta dónde es la corrupción y la cosa, que esto que el otro, ¿no? Sí, bueno, no, pero conozco el caso. Claro, sí. Pero bueno, siempre los músicos queremos algo más, ¿no? Sí, o encontrar nuestro lugar. Sí, pero tocar, sabe, ¿no? Que yo creo justamente que no, o sea, lo que nosotros queremos no es tanto, o sea. A mí me pasa bastantes veces que justamente los lugares que son como más lindos, más chetos, sí. Ahí como artista normalmente no te van a dar mucho, no sé, o sea, como no te sentís muy en casa. Y justamente los lugares que son más under y más, o sea, gente que tampoco tiene un mango, muchas veces te regalan una empanada, te regalan algún trago, y muchas veces la verdad que ya con eso nos conformamos, que es muy triste porque eso es el trabajo de muchos. Eso, por ejemplo, no es mi trabajo, yo no lo hago como trabajo. Sí, sí, sí. Pero los que necesitan plata lo hacen por plata y no por una empanada, ¿no? Pero bueno, yo creo que muchas veces no es tanto que buscamos un lugar donde podemos sentirnos cómodos y uno ve más gestos en donde menos opulencia hay, tal vez. Totalmente, ¿no? Siempre. De tanto por ahí, nomás sí. Por ahí, no ves el gesto, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, sí, tal cual, esa ¿eh? Cosa, ¿no? Eso mucho. Así que bueno, Zephyr. Bueno, muchas gracias. Zephyr Fingers, Facebook, YouTube, Google, Fonglu, Frog, Plus. Todos esos. Y la vecina radio. En vecindad.com. después vas a poder poner, porque vos pones ahora. Pones Zephyr Fingers en archive.org y va a salir el Aguará Estepario Radio Lounge con Zephyr Fingers, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces ahí ya hay un material auditivo que se puede descargar y se puede compartir y también buenísimo. Se puede reproducir. Bueno, buenísimo, así lo que, voy a compartir y sí. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Buenísimo. Y bueno, que sigan bien esta noche de sábado. Bueno, estamos acá y ahora seguimos un rato más acá y después nos vamos allá al gran salón a compartir un poco entre dale, todos, ¿no? Dale, me parece. Así que bueno, Zephyr, muchas gracias por todo. Bueno, a vos, chao, chao. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Estás escuchando La Vecindad Radio. .com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Roca Medical Center, tu familia. Seguimos con otra sección más de este momento radiofónico llamado Aguara Este Pario Radio Lunge, que no es en ingeniero buje, ni bunge, ni tampoco nos van a limar el buje. Porque estamos acá en realidad en Caballito, queda esto, en la vecindadradio.com, ¿no? Y la verdad que acá, bueno, estamos tranquilos. Por ahí, bueno, el Aguara es muy rockero, toda esa onda. Y entonces acá está un poco medio del... No es de... ¿cómo es? No es del palo o algo así. Acá hay mucho edificio y bueno, en otros lados no hay tanto edificio. Prácticamente el Aguara no ve humanos. Vive en otro ecosistema. Pero invita a su pequeño espacio que se acerca, que sale de la cueva cada tanto, y invitó este especímen específico, ¿no? Como han pasado todos, y contamos con la presencia de nuestro querido amigo, compañero, ¿no? De ahí, de allá, gentes que tocan bien y gentes que también... Gente que no. Pega onda, ¿no? Facundo Whitman, ¿cómo anda? Buenas noches. Bien, buenas noches, Ale, gracias por la invitación. Hermosa la casa, ¿eh? Ah, sí. Me siento como en otra... Recién hablabas de los lugares y de las dimensiones, y es como que me siento en otra dimensión. Yo recién salgo del laburo, así que imagínate, llegué acá, es como entrar al planeta Erx del Duritorco. Y viste que entraste allá y hay como unas luces de colores, parece que fue la luna, no sé cómo se llama, viste que dijo que vio algo hermoso, hermoso, que no se sabía qué era. Sí, ¿no? Sí. Verde, azul. Quise plantar una bandera como hicieron los yanquis, pero sí. No tenía bandera. No te daba el mástil. Claro, claro. No. Tenía un calzoncillo usado, sí. Pero no daba poner un calzoncillo como bandera. ¿No? Bien. ¿Vos sos un cuadro de fútbol, eso, o te chupa un poco? Soy rockero y futbolero, soy las dos cosas. Son, tal vez, no sé, las cosas malas que puedo llegar a tener, ¿no? Porque sé que el fútbol es un tanto frívolo si uno se pone a pensar en ciertas cosas importantes que hay en el mundo, en el universo. Y bueno, pero a mí me tira, ¿viste? Acá la onda es feo. Quiero ver a Messi con la copa, por ejemplo. Sí. Bueno, ahí yo algo así. Yo me quedé un poco con la bronca del Mundial de Alemania, que estaba Messi ahí y Tevez. Sí, como sí. Que estaba todo. A mí, ¿sabés qué? Yo no entiendo el fútbol bien, no me gusta tanto. Para mí el fútbol es para jugar en la plaza. Sí. Y más que nada, y después también si querés pagar en la cancha, vas con todo eso, ¿no? Entonces, digo, Tevez, Messi, Pekerman. Sí. ¿Te suena? Sí, sí. Pekerman. Sí. Bueno, a mí me cabía ese chabón, sub-20, toda la bola. Ahora está en Colombia. Va al Mundial, bueno, pero con Colombia. Bueno. El Colo-Colo. No. Y bueno, no sé, ¿ves? ¿Viste cómo es el fútbol, no? Llega hasta lo más recóndito. Y hoy estaba viendo el CBS, que es un canal yankee, y no sé qué pasó, y me ponen British Soccer, boludo. ¿Entendés? Ponen al Manchester City con el Newcastle. Claro. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué le importa? El yankee mira fútbol americano, se toma la Bad Wizard. Sí, ¿no? Pero esto que era de Inglaterra. Claro, y el canal yankee. Me pareció raro, pero bueno, se ve que están muy abiertos de mente ahora. Y pasa eso, siempre lo de afuera parece que vale más que lo de acá, entonces se pasa en todos lados, fútbol inglés, todo. ¿Vale más una papa húngara que una papa argentina? Según donde compres la papa, ¿viste? según qué tipo de papa también, pero no. Pero lo que pude aprender, que muchos los que critican a los jugadores de fútbol, es que viajando un poco por el mundo me di cuenta que nos conocen mucho por los jugadores de fútbol, no sé si es bueno o malo eso, pero por lo menos nos conocen y nos ubican en un mapa que si no, la verdad que no nos juntaría nadie. Y mirá que sacamos personajes importantes tal vez, pero... Bueno, igual, por ejemplo, está la anécdota. Sí. Ahora vamos a tu tema. No, tranqui. Me gusta hablar con vos. No, igual hay que apurar un poco para no... Me siento cómodo con vos. Bueno, está... ¿Cómo es que se llama este chico? El de los Rolling Stones. ¿Cuál de los cuatro? El cantante. Mick Jagger. Miguel Jagger. Miguel Jarrón. O cualquier cosa. Porrón. Miguel Porrón. Bueno. Y entonces resulta que en un hotel, viste eso, porque no, yo me voy al hotel y me cruzo a, no. Claro, no era el Backgammon. Maradona, claro. Viste que va a Suiza, se cruza a Jean-François Delacroix, que es un cineasta del 39 que vive en Manel, ¿no? Bueno, entonces le pasó a Mick Jagger, que en el hotel Hilton, todos juntos, ¿no? Y lo, Borges, ¿viste? Con fulana, que no me sale el nombre, la Kodama, mujer, María Kodama. La mujer, María Kodama, que también otro, parece un personaje entre niebla, me parece, también ahí. ¿Borges o María? La Kodama. Mujer también. Borges, sí, ya me interesa más Borges que los libros de Borges. Mirá. No estoy interesado, prácticamente no me interesa leer los libros del chabón. Por eso no te gusta tanto el fútbol, por lo que decía Borges, que eran 22 tipos, 22 boludos corriendo atrás de una pelota. Puede ser. Pero volvemos, yo digo, las plazas, ¿viste? Nada, sí. Que el para todo, para nadie, no. Andá y jugalo, loco. La buzarda esa se baja jugando al fútbol, loco. Claro. Entonces, estaba Mick Jagger. Sí. Se lo encuentra a Borges. Se pone de rodillas ante él. Y le dice, gracias, maestro, por favor, fírmeme el libro, no sé qué joranga. Ah, no conocía esa historia. Y Borges ya estaba ciego en ese momento. O sea, o venía muy poco, ¿me entendés? Sí. Entonces dependía de... ¿cómo que se llama? María Kodama. Entonces le dijo, ¿quién habla? Y dice, es este chico... ¿cómo es? El cantante de los Rolling Stones. Le dice, ah, los Rolling Stones. A mí me gusta uno de sus temas o algo de sus canciones. Era buena banda, sí. Y no dijo qué tema era, ¿no? ¿No era Satisfaction, por ejemplo? No, y no sé si era ese, pero bueno. La cuestión, ¿no? Como uno tiene primero esas cosas de esos personajes y después, bueno, esas vivencias. Digo, ¿no? Satisfaction porque es un tema muy filosófico. Si ahondamos en el tema, sí. Parece muy simple, pero... Oh. You can't always get what you want. Bueno, but ese es... Que what you need. Ese es. Gise Rainbow. No, tiene un montón, claro. Bueno, ¿y vos con qué? A ver, soldado, carga su fusil y vaya a la trinchera. Bueno, ¿querés que ya empiece haciendo un tema? Exactamente. Bueno, vamos a arrancar una intro instrumental y después arrancamos con un tema que hable un poco de cuando uno quiere hacer un montón de cosas. El alma quiere hacer un montón de cosas y el cuerpo no se lo permite. ¿Viste? Cuando vos querés hacer cosas, pero el cuerpo no te lo permite. Hablo un poco de eso. De cuando uno es preso del cuerpo. Cuerpo se llama. Cuerpo. No me maté mucho por eso. Escúchame. ¿Y cuerpo es de alguna cosa? ¿Está por ahí en internet o alguna cosa así? ¿O no, o no, vas tocando? No, en verdad no. No, no está viralizado. Bien. Tengo mis años y es como que... soy más chapado a la antigua, soy un chapado a la antigua en mi generación, así que imagínate. Bueno, vamos con cuerpo entonces. Vamos. Ahí vamos. Se escucha bien, ¿no? Thank you. escaparme a un lugar perdido, pero mi cuerpo siempre va conmigo. Es el policía de mi ser y estar, no deja mi vida revolucionar, de hacerle la guerra y nunca firmar la paz, la paz. Contusiones, moretones, alergia, pánico, angustia, enfermedades venéreas. Soy la isla desierta que le aburre el mar, que le aburre el mar. Confesarme un desaparecido, ser un espectro desconocido. Sin anatomía poder despertar, huesos son barrotes, no puedo escapar. Estoy atrapado en la vida de algún animal, de un animal. Células muertas son mi camisa de fuerza. Solo quiero huir de esta tertulia de mierda. Soy el ave fénix que en la jaula está, que en la jaula está, que en la jaula está, que en la jaula está. Ahí mandé dos temas, en verdad. Mandé una intro al principio y después mandé cuerpo. Ajá. Bueno, me gustó la duplicidad. La parte instrumental, ¿tiene nombre también o es así meramente instrumental? No le puse nombre, en verdad. Ajá. No le puse nombre. Pero era más para probar el sonido y a ver cómo me sentía con la guitarra escuchando. Entonces al principio mandamos eso. Sí, estamos entrando en calor igual. Sí, sí, tal cual. Y hace un calorcito acá. Sí, sí, sí. Lindo. Es la escenario.com, está la hora, pero bueno, se siente un poco la... Lo que pasa es que, bueno, como estamos grabando acústico y aire, tampoco podemos poner aire acondicionado. No. Porque tenemos acá luces, reflectoras, todo. Claro. Pero el agua, bueno, no la aguantamos. Ponemos el aire y vuela el micrófono. Claro. Acá, vos estabas cantando, yo hacía esto y sonaba como un chasquido. Sí, pero no, se escucha perfecto. Cabezas. El sonido está impecable. Como dicen algunos temas picantes, ¿viste? Sí. Que se revuelven tu cerebro, ¿viste? Te tiran una de esas, ¿viste? Que se remolina en la internet. No, tendríamos que poner... Yo tenía cortinas de picantes, pero bueno, se me fueron perdiendo. La gran banda de Lander. Sí. Y bueno, ¿ves? Por ejemplo, hubiera estado bueno... ¿Qué te dice en otra edición? Que uno de los lectores sea un... Así, un Ábalos o algo de eso, un estuche. Algo por eso. Hay que invitarlo, creo que se copa, ¿no? Está en la feria del libro, pero. Sí. Y bueno, ayer estaba el Zaguán, que. El otro, ¿no? Bueno, son diferentes lugares y gentes que vamos conociendo, ¿no? De todo. A mí me gustaría ir por ahí un día más al Quetzal, que voy. Al Quetzal. Fui muy poquito, así. Sí. Se toca bien, hay un buen sistema de sonido, ¿no? Sí, el Zaguán es un lindo lugar. Sí. Bien de barrio ese, ¿eh? Sí, enfrente de la Espineta ahí. Lo habían cerrado ahora, no sé si volvió a abrir, no sé cómo es, pero. Y no podemos dar declaraciones, por las dudas no habíamos. Por si la duda, viste la Matrix, faltaba Marx, ¿no? Sí. Así que bueno, ¿y qué? ¿Vos, o sea, ¿Viniste con un par ya pensados? Lo que vos quieras. Dos, pero te viniste con tres, cuatro, lo, como... los que quieras, o los que quieras. Puedo tocar este, y si decís este es suficiente. Sí. ¿Te bancás dos al hilo? Lo, dale, hagamos, hacemos dos al hilo. Y si hagamos querés. Dos al hilo y hacemos un cierre. Dale, listo. Dale. Hacemos una pequeña charlita, media introductoria. No sé cómo es el entonismo introductoria. Extra. Exodusortoria. Ahora el tema este, vamos a poner un poco más combativo. Es un tema que empecé a escribir hace 10 años y lo terminé cuando había desaparecido Santiago Maldonado. ¿Cuándo? Lo empecé a escribir hace 10 años aproximadamente. Una vez fui a escrachar la Federación Agraria de Rosario. Y lo dejé inconcluso y lo terminé cuando desapareció Santiago Maldonado. O sea que estuve 10 años escribiendo este tema. Todo eso te hizo sentir el mismo impulso que había sido hace otros tiempos y pudiste cerrar ese círculo. Claro, es tal cual, fue cerrar un círculo. Qué barro. ¿Y cómo fue lo cuando empezó lo del coso agrario? No, yo pertenecía a una agrupación en la que fuimos... con el MOCASE en ese momento, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Fuimos a escrachar la Federación Agraria en Rosario. Y ahí, a partir de esa experiencia, empecé a escribir una canción que la terminé, la dejé inconclusa y la terminé cuando desapareció Santiago Maldonado. Hay muchos forros ojeros, puede ser, en toda esa movida. Sí, hay forros de todo tipo. De todos los colores. De ámbito, sí. Bueno, entonces dos al hilo, te la bancás, ¿no? Sí. Perfecto. Vamos a ver. Vamos con dos al hilo de fucking Whitman en el Aguareste Barrio Radio Lunch. Cuando es escaso el grito de alerta y te asustes al ver gente muerta, cuando estés cansado de tanto esperar, cuando empeces a perder amigos y lo llamen desaparecido, porque tu lucha es suya y no va a terminar. Si a tu alegría ponen alambre, si solo ves sufrimiento y hambre, porque el terror del sueño fertilizarán. Despierta al niño que está dormido, alza la voz, no estamos vencidos, que nunca se pierdan las ganas de pelear. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasarán. No pasarán. Escato el grito de alerta y empiecen a dañar gente nuestra, cuando manden con todo fuerza policial, cuando corra peligro el nido que con estas manos ha nacido, porque son mercenarios del gran capital. Si intentan atacar el enjambre, si nuestra historia buscan que cambie, para borrar las huellas de la identidad. Venga con miedo, estamos reunidos, ni un paso atrás, con fuerza amigos, cuidar lo nuestro o morir con dignidad. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se sienta el olor a lo ya popular. Vamos unidos mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. No pasarán. No pasarán. Tomen los palos y las banderas, tomen las piedras y las gomeras, que se siente el olor a la olla popular. Vamos unidos, mis compañeros, por lo que queda de nuestro suelo, para poder vivir juntos en libertad. Se escucha desde el patio ahí los chifletes. Se puso a bailar la gente. Sí, la tía ahí gorda que pesa como 80 se puso a bandearse, un quilombo barro. Casi rompen todo. Bueno, ese fue. ¿Cómo es que se llama? No pasarán. No pasarán. Dedicado a Rafael Nahuel y a Santiago Maldonado. Bien ahí. Y a todos los pueblos que luchan. Exacto. Y estaría bueno que se junten, ¿no? Como eso de la UNASUR, que papá. Vivimos en tiempos en donde se estigmatiza a la gente que lucha por, sí, por sus derechos. Eso es una. Es terrible. Es el gran triunfo de la derecha. Llegamos a la caradurez, amigo, o no. Estamos hoy, llegamos al nivel de la caradurez. Que eso denota un tiempo. Vos, cuando haces algo, estás en el poder y sos terrible. No un cara dura de que por ahí haces una travesura, ¿no? Un cara dura de que no tenés vergüenza, ¿no? Sí. Y ya eso, bueno, denota. No, mucho. Creo que son perversos. Son, bueno, niños ricos, sí, caprichosos y, sí, perversos. Sí. Sí. Bueno, entonces, para combatir toda esta peste, porque estos chabones, viste, también te dejan el mal sabor de boca y todo eso. Entonces, para combatir todo esto, ¿no? Hacemos música. ¿Cuál es? ¿Cuál sería el título? El que viene se llama El Mundo del Dolor. Una vez lo escuchaste y me dijiste que te gustaba, sí, por sí, eso sí, lo voy a hacer. Sí. Y habla un poco. Este tema se lo hice a un amigo que estaba pasando por un mal momento, que por el cual podemos pasar todos, ¿entendés? Entonces, como que. Uh-huh. También, para yo hacer catarsis de bancar a él, escribí esta canción y nunca le dije que era para él. Nunca. Él no sabe que tiene. Y es una canción que ya tiene sus años. Qué loco, ¿eh? Bueno, entonces. El Mundo del Dolor. El Mundo del Dolor. En Sonando por la Vecindad Radio.com. Aguará Estipario Radio Lounge. Miras a los ojos y no ves. Te vas de este mundo del revés. No te escapes de ti. No te maltrates así. Escucha un poco lo que te quiero decir. Vuelves por un rato, recaes, rompes el espejo otra vez. No te dejes morir, juntos podemos salir de este infierno que no nos deja vivir. Oh, si todo el tiempo que pasó tienes que buscarle una explicación a estar tan solo, perdido en el mundo del dolor. Oh, y si lo olvidas como ayer, cuando ya no importa ganar o perder, en la agonía nos volveremos a ver, nos volveremos a ver, nos volveremos. Gracias. amigo. La bajoneamos un poco con el tema ese, pero bueno. No, pero el blues, vos sabés que el blues, ¿no? Sí. Que se le decía entre los blancos cristianos de los partidos republicanos, ¿no? Que el blues era la música del diablo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque, bueno, eran de los negros, ¿no? Jerry Lee Lewis, por ejemplo, era el diablo blanco, le decía. Claro, exactamente. Entre que James Dean, Jerry Lee Lewis, entonces. Entonces, un poco hay que esquematizar. Y el blues tenía la blues de la joda, que así también se divertían los negros. Sí. En diferentes décadas, ¿no? Sí, sí. En todas esas largas décadas, que un poco para mí ya murió el blues, o sea, de historia, como historia, es como que ya el barroco, ¿me entendés? El blues para mí, salvo excepciones que vas encontrando. Y el espíritu, ¿no? Puede ser el espíritu. Siglo XX, ya está, cambió el siglo, me parece que ya hay una cosa, ¿no? Que. Y bueno, y después tenés el blues más. ¿Cómo te puedo decir? A ver. Hay uno que se llama, viste, de los tantos Kings del blues. Sí. Hay uno que me sale Chuck Berry, pero es como Charlie King, ponele. Sí. Te tira una de si alguna vez amaste a una mujer en tu vida. Pero qué lo dice, lo dice como una pregunta o como. Escuchátelo porque un poco escuchar. Yo te cuento algo, pero todo esto arranca con unos punteos que vos después que te escuchaste los punteos. Por ahí te termina la canción, ¿no? Pones pausa y te va a poner una ferretería, ¿viste? Ah, ¿cómo? Claro, claro, ¿qué haces después de que te atraviesan ciertas obras, ¿viste? La pensás un poco. Y ¿no? Unos, a veces, si te agarra con la defensa baja, te haces replanteos profundos. Hay otros que no, claro. Que dicen, bueno, ya está, mi vida es una mierda. Sí. Por lo menos puedo escuchar un blues. Bueno, aguante el blues, loco. Sí. A mí me encanta un poco. Cayendo en el racismo, pero el blues negro, digamos, ¿no? Es ahí empezó todo, creo yo. Ahí empezó todo. Muddy Waters. Muddy Waters. Bueno, gracias. No, gracias a vos, gracias a la gente de acá que me trataron muy bien. Apenas llegué ya me sentí cómodo. Uh-huh. Y bueno, estoy abierto a futuras invitaciones también. Sí, no sé si escucharé la voz de Marina Retamar, porque yo viste que la Guara tiene como unos sentimientos y sensaciones, está como puro, no está la, existe la ciudad, entonces no hay contaminación, y persigue así como cosas, digo, está Mariana Méndez también, entonces, porque eran tres. Dos exponentes del under, igual que, y que suelen teletransportarse también y pueden estar en varios lugares. Sí. Así que capaz que están acá y están en otro lugar también. Y bueno, entonces ahora vienen, ahora ya está, la música ya fue. Viste como que hablamos del sí, listo, ya está la música. Loco. Sí, ya está. Entonces vamos a tener los poetas, ¿entendés? No Dale. Olvidemos, viste, que la electricidad, todo eso, bueno, estamos haciendo acústico. No, por eso. Entonces, por eso. Qué tablet, qué celular, está bien, no se lo acuerdan. Está bueno bajar un poco y escuchar en silencio poesía. Bueno, vamos para ese lado, ¿querés? Sí, sí, si querés algún tema para cerrar y. Va, lo vamos a cortar a la mitad. No importa, lo cortamos. Yo te aviso y hacemos el fade out. Bueno, dale. A ver, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué pieza? Se llama Un Buen Día y habla un poco de dónde vengo, que yo soy de La Matanza, del oeste, entonces habla un poco de eso. ¿Qué barrio por ahí? ¿Qué zonas? De La Tablada soy. Ah, mirá, el otro tiempo. A 20 cuadras del regimiento donde estuvo el copamiento hace un par de años atrás. Bueno, ni hablemos de eso. Así que bueno, vamos con eso. Hoy es un buen día para ver salir el sol, mirar hacia el cielo y elevarle una oración, sentir como el tren va llegando a la estación, un buen desayuno, mate y pan con chicharrón, abrazar al perro aunque te va a ensuciar, salir a las calles del oeste una vez más.

Vamos, mami, que ya estás dilatando, ¿eh? No, no, pero ¿cuánto falta? A ver, la amiga. No soy la amiga, soy la pareja. Bueno, a ver, la amiga, agarrale la manito. Sacame esa cara de drama que vos lo elegiste, ¿eh? ¿Podés hablarle bien, por favor? A ver, la amiga, si estamos trabajando acá los profesionales. Todo, no soy la amiga, soy la pareja. Es mi novia. Y no le digas mami, por favor, tiene nombre. Bueno, entonces, ¿quién es la mami? ¿Sos vos la mami y ella tiene la panza, sí? Las dos somos las mamis. Bueno, entonces tendrías que estar vos acá si vos sos la mami. Ella va a ser la que pare y yo soy la mami. Si ella es la que pare, ella es la mami, a ella le digo mami. ¿Querés que te diga todo, papi? ¿Podés atender a mi mujer, por favor? Si querés lo debatimos ahora, no hay problema. Ella que reviente. Doctor, van a hacer, por favor. Van a hacer, por favor, hagan. Bueno, me voy porque tengo una guardia. Tenés derecho a vivir una sexualidad libre, sin prejuicios. Informate, cuídate, disfruta. Ley de Educación Sexual Integral 26.150. Manifiesta.com.ar. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Estás escuchando el Aguará Estepario, diverso follaje musical. Círculo, el quinto círculo, que llega a ser el círculo de la poesía. El último círculo de la Guará de esta edición de la Guará Estepario Radio Lunge, que no es de Ingeniero Buge, estamos en Caballito, en la vecindadradio.com. Y bueno, la verdad que introduzco toda esta sensación. No sabemos dónde está Marina Retamar. Ya ahora estoy muy bien acompañado. O sea, toda la verdad que no sé si tengo que estar orgulloso de mí mismo, de haber conocido que la Guará en sus recorridos por diferentes follajes haya conocido tan buenos especímenes, ¿no? Y bueno, no sé. No sé qué está llegando esta chica. Y estoy muy bien acompañado. Que me acompaña de derecha. Vamos para la izquierda mejor, ¿no? De la derecha vamos para la izquierda mejor. Entonces tenemos línea de tres. Está Walter Godoy, alias John Titor. No sé, yo he visto los temas, no sé. Yo digo todo ahí. Está Mariana HWR Méndez Mauque, Zona Galáctica, Monanza Galáctica, una masa. Y bueno, no sé cómo. Yo digo que banca la parada. Y eso no lo hace cualquiera. Gente que puede ser copada, que haga él, pero que banque la parada. Y tenés que, primero que tenés que captar a esa gente y después poderla valorar un poco. Valorando las cosas. Estamos hablando de Carolinas Simbólicas. Muchas gracias. ¿Cómo gracias, andan, chicos? Ahora, bien, muy bien. Interfieran en el éter, por favor. Muy bien, contentes. Todos muy contentes. ¿Contentex? Sí. Cuéntenme, vamos a hacer una ronda. ¿Cómo fue llegar hasta acá, por favor? A ver, empiece la dama acá, Carolinas. Buenas. En realidad es muy loco, este es el primer programa de radio en el que participo. Y todo, y hoy, ahora, digo lo del bondi además. Agradecidísima, sí. Tuve problemas con el colectivo, sí. Suma la anécdota. Aclare y desarrolle un poco. Todo en contra. El destino no quería que esté hoy acá, pero llegamos. Cerveza de por medio, como para animarnos. Con un montón de cosas lindas, traje el fanzine, para hablar un poco del fanzine piloto, entonces si a alguien le interesa. Nada, con ganas de compartir con los compañeros y de hablar sobre proyectos como La Zapada. Bien. Y algunas otras cosas en las que estoy participando. Bueno, entonces, con todo esto y a pesar de un colectivero así medio... o no sé qué cosa, porque viste, los bondis siempre suceden cosas, ¿no? Igual el colectivero casi que empujó el colectivo para que lleguemos a la otra parada, ah, así que no, sí, se lo agradezco mucho. Pecho, gracias al colectivero del 98. Hay otro que hace pipi. La línea, sí. Traigan otro que... ya, no. Eso ahí. Bueno, y hay alguien ahí como que se hace distraída, que está como... así como en la lejanía, está en otra galaxia, en la galaxia Monela. Sí, ahí está mostrando que está trabajando con su celular, está siendo testigo de todo este suceso acontecimiento. Pero bueno, ¿quiere hacer una declaración desde allá? ¿O está...? Me quiero ir de Facebook, sí. Ah, bueno. Ya. Me quiere seguir conquistando, pero yo ya ahí no quiero seguir estando. O sea que capaz que la obligaron a entrar y estuvo un rato y ya, y ahora, como, no, ya se quiere ir. Primero te lo dan gratis y después te lo dan. Así. Bueno, sí, si querés que tu evento le llegue a 12.000 personas en 8 horas, si pones una moneda, mejor, ¿no? Sí. Va medio por ahí la cuestión. Pero bueno. Y acá tenemos... Bueno, retomando el tópico de los transportes públicos, recién escuchamos un colectivo que pasó y fue bien capturado, o más o menos capturado por el micrófono, cosa que agradezco, porque sí, es verdad que son un espacio en el tiempo muy importante los colectivos. Uf. Uno pierde la vida en los colectivos y al mismo tiempo agradece que el colectivero haga ese trabajo innoble, sí, infinitamente noble al mismo tiempo, de trasladar a las personas por recorridos a veces absurdos, sí, que deberían cambiar en algunos casos, como el del 29 cuando va a Plaza de Mayo, que me parece innecesario. Basta de hacer esa vuelta cívica por Plaza, claro, de Mayo. Como a ver, describa esa sección del recorrido, por favor. Dobla. Mire, es muy fácil. Usted, sí, tiene que agarrar por las avenidas todo derecho, por las diagonales todo derecho. Nada de recorrido histórico, claro, de la ciudad porteña. Es al pedo. Si se justifica estratégicamente pasar por ahí, está bien. Pero bueno... En realidad, yo viajé en el 132 muy plácidamente en este momento de la ciudad de Buenos Aires en la que nos alojamos. Bueno, feliz. Pasa por acá, ¿no? Sí, pasa va derecho, me bajé acá en La Plata, vengo de Callao y Córdoba. Vos sabés que yo, viste, siempre no podía decir que iba a ser artista, la verdad yo no lo pensaba ni nada, uh-huh, ¿no? Pero decía, bueno, de última, zafo bondilero, ¿me entendés? Claro. Chofer de bondi, ¿pero por qué? Fana del fileteado, del espejito, de la luz violeta, del volante ese gigante, todo perleado. Sí. Y que adentro, en vez del Mercedes-Benz, tenía una rosa, una baquelita. Al niño Jesús también podía estar ahí. No, sin rosario, ni cosas de estampitas. Pero no. Había de esas también, ¿eh? La onda mía era ser bondilero, tener así todo tuneado y... escuchando Satriani. Eso es lo que iba a decir. Yo agradecería a un colectivero como, claro, Alexis, claro, por supuesto. Así. Bob Marley, te pongo. Zafamos, claro, del reggaetón. Bueno, claro, sería un buen viaje, ¿eh? Digo, la gente que toma ese colectivo la pasaría bastante bien. Si no tengo nada, Aspen. Claro. Y listo, ya está. Cada vez es más raro escuchar al bondinero escuchando su, sí, música. El otro día me tomé un colectivo ahí por San Justo, sí, y el colectivo este que tiene el pingüinito en el logo, no sé cuál es. Bueno, son unos, sí, colectivos blancos con un pingüino de lobo. Escuchame. Ya se agarran por Juan pausa. Manuel de Rosas derecho, sí. Perdón, te hago una pausa. Aclaramos con la gente de afuera, porque yo no puedo allá entre salir 50.000 veces. Ok. Está. Entonces, si viene Marina Retamar, por favor, introduzcanla al estudio. Eso, que la manden, teledirigida, es una petiza, así como medio Dave Mustaine, que medio colorada, así. Así que bueno, disculpa que te pausé. No, me parece el mensaje de Retamar, me parece maravilloso. Sí. Bueno, y este tipo puso una radio como de éxitos de rock nacional, ¿viste? Medio random, que no sabía cuál era. Y me llamó la atención porque ya no pasa eso, que el colectivero puede elegir música o uno va sabiendo algo de esa persona. Digo, todo lo contrario. Te subís a un lugar genérico donde la persona tiene una ropa genérica y hace un recorrido siempre el mismo. El colectivero no existe. ¿Sabés qué me hiciste acordar? Yo, o sea... Hola, hola, hola. Ahí va, los taxis. Los taxis era como algo. Como algo muy eventual, ¿no? Algo muy eventual que. Bueno, casi un lujo. La verdad que ya no lo hago hace miles de años. Todo un taxi. Salvo por cosas eventuales, ¿no? Y entonces era muy clásico el tema de. Desde sexto grado. Todos los días por ahí en bondi a la escuela, así me tomaba 4 bondis, viste. Entonces imagínate de sexto a hoy, de visto muy, de todo tipo de colectiveros y todo tipo de recorridos. Y me pasó una vez que la flashé, yo creo que venía totalmente careta. Entonces. Este era el problema. Claro, exacto. Me parece que iba por ahí y si me, y creo que si hubiese no estado tan careta por ahí, no tengo que la pudría, pero me hubiese quejado un toque, ¿no? Entonces yo me volvía de onda microcentro, justo como el 24, algo así, ¿me entendés? Esos vuelteros. Sí. Sí. Pero el chabón, cuando agarraba la recta, le mandaba a fondo, loco, con el bonde a la madrugada. Sí. A fondo, ¿no? Que. No te digo un a fondo total, pero un. Se cruza un ciervo y claro, todos mueren. Puré de sed, de ciervo quedaba, ¿me entendés? Yo la flechaba y digo, ¿qué onda este chabón? ¿Viste? No sabía si tenías que, no sé, hacer algo o no. Porque en un punto, o sea, era buen piloto, bueno, también, capaz que era buen piloto, pero ahí iba a 158. ¿Cómo? Y él lo tenía sobreestimulado, ¿no? Digo. Claro, digo, así es ahora. Riboplen. Digamos que es peligroso. Si usted está viajando en un colectivo a mucha velocidad y no sabe qué hacer, aprenda de nosotros y llame al 0800, denuncia al colectivero y podrá detener ese veloz colectivo. Sí. Pero lo hacen en la noche cuando manejan como si fuese su vehículo, digamos. Sí. Quieren llegar rápido. Yo quería empezar con Carolíneas. Pero espera, porque en realidad te estoy amagando. No, te respiro. Yo en realidad quería arrancar con. Me mató lo de. ¿Cómo era? Apacible, sedosa y húmeda, no sé qué. Bueno, sí, ese tenerlo por ahí. Acá lo tengo justo. ¿No? Húmeda, es, liviana y dócil. Claro. Y clorhidrato también. Entonces clorhidrato vamos por también. Ese. Vos ya sabés todo, ya sabemos cómo es la onda. Excelente, mi texto. Pero fetiche. Quería consultar acá a, sí. Del otro ahí, Walter Godoy, si tiene algún texto así medio quejándose. ¿Puede ser alguna...? Sí, tengo uno. Iba a empezar con ese. ¿Puede ser que el payador arranque con esa? ¿Sí? ¿Sí? ¿Empiezo con mi texto de la queja? Por favor. Así que usted panéese, motívese ahí, enfóquese. Usted sabe lo que tiene que hacer. Bueno, muchas gracias Alexis por este espacio y a la vecindad por este gran, hermoso espacio. Este poema es una queja a mucha poesía y al mismo tiempo a uno mismo y a la neurosis. Se llama Suprime el Yo. Suprime el yo si el yo se interpone en tus intereses. Suprime el yo si yo mismo me visto de vos y te lo ordeno. Suprime el yo ya. Suprime el yo siguiendo las líneas de puntos. Suprime el yo y usa los ojos de revólver. Un revólver hecho de piedra. Un revólver hueco cargado de la sangre que ocasionó. Suprime el yo y toma el servicio. Viajes en el tiempo del 60, de las 19 y 15. Sin shock, suprime el yo. Sin stock, suprime el yo. Apretando los botones, bajando las palancas, escapando o escabiando, escupiendo o esculpiendo, arrebatando o arribando la ribera de el barrio, suprime el yo. Suprime el yo pidiendo el taxi, leyendo una pequeña lista en el super. Viendo como una copa ya no transparente a favor del líquido rojo. Viendo una máquina lavar tu ropa. Suprime el yo. Imprimiendo remitos, feriendo berenjenas, estallando palomitas, atajando los cuerpos. Suprime el yo. Dejando una bolsa de rolitos, descongelarse, ver su frío retorno como agua libre a otro continente. Suprime el yo. En la caída, en el esplendor, en el espejo, en la pantalla, en la pátina uterina, en la vereda, en la ventanilla, en el torbellino, en el interior del morral. Cada vez que elimines dióxido de carbono, suprime el yo. Suprime el yo y ya verás. Muy bueno, aplausos, por favor, ex. Allí por todos lados. Aplausos. Aplausos. No sé cómo mirar. No sé cómo mirar el francés. Aplausos. Muy bueno, gracias. No, gracias a ustedes. Y bastante, bastante certero en lo que veníamos hablando un poco, el tema de, bueno, que uno siempre va a tener sus vivencias urbanas, alguna que otra queja, unas más, mucho más meritorias que otras, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno poder, además de tirar una puteada correspondiente una vez, poder llegarse a escribir un texto, ¿no? Claro. Sí, es medio una reflexión que se comparte, pero eso también, la como la exigencia de poder transmitirlo de alguna forma, dejarlo en algún texto, me parece que... ¿Tiene un tiempo y ya? Y es gracioso. ¿Tiene un tiempo ya este texto? Un año, qué sé yo. Ajá. Pero tiene un poco de cansarse uno mismo y de cansarse de cierto discurso también, ¿no? Mira, yo lo hiciste vos y para mí está tan bueno como el tema I'm in Mind que hizo George Harrison. Así que muchas gracias. Sentite honrado de la comparación. Qué agradable sujeto. Muy bueno. Y bueno, hacemos lateral a Bart, que en este caso es Carolina Carrizo. Quiero agradecer el espacio y todos los halagos que me revoleaste. Porque, bueno. ¿Y ¿cómo es que se llama ese que te del húmeda dócil y no sé qué? No tiene nombre. Se intitula. Y ahí. Y está en el Está en piloto, el fanzine piloto, que es como justamente una prueba piloto de lo que va a ser el libro que estoy maquetando. Ajá. Que bueno, con mucho esfuerzo, esperemos que para abril ya esté. Sí, claro, vamos a ver ahí cómo hacemos. Por supuesto, mucha pila, laburo, uh-huh. Bueno, ganas. Bueno, respira profundo, cierra tus ojos y lee. Amanecí empapada de sueños que anoche realicé. Estremecida, allí estaba, húmeda, liviana y dócil, temblando aún por lo imprudente de lo acontecido. Me levanté con nuevas ganas, nuevas ilusiones, llena de voz y vacía de deseos frustrados. Desperté queriendo hacerlo nuevamente, con ganas de despertar, y te abracé, te besé y me abrazaste. Y por ese lapso, que duró solo unos gestos, ya no estuvimos más solas. Y desgarramos nuestros lienzos, y lamimos cada centímetro de nuestro ser, y entregámonos a la bebida. Bendita la luna que nos cobijó, y bendita la música que nos acarició. Y se fugaron los astros, y nos partimos en dos. Sin pedir permiso, algo nos separó. Maldita la mañana que nos encontró. Y maldito el destino que nos desarmó. Espectacular, espectacular. Muy bueno. Gracias. Un caño, como otros textos interesantes, ¿no? Y esto se puede escuchar en vivo en Baba Estara. En Baba Estara. Wild West. En el ciclo Zapada Poética, que era una vez al mes, pero bueno, la gente pide. Sí. Hay buena energía, no hay mucho de eso en Wible, entonces Zapada Poética ahora se hace dos veces al mes, lo pueden buscar en Facebook, Zapada Poética. Perfecto, yo me Gracias. Quiero ir un día a tocar unos temas de Pantera. Por supuesto, más que invitado, invitado. Y va a estar muy bien recibida esa música, que no es fácil que sea recibida en todos lados. También. Allá hay espacio para todo, sí. Y la verdad que la energía que se genera es increíble, la gente tiene una apertura y una predisposición maravillosa. Ajá. Estoy muy agradecida. Bueno. Y así también yo prometí un obsequio, que viste que uno, como en el Legend of Zelda o en Resident Evil, uno va encontrando ítems en su camino, y yo he encontrado para mí unos lentes de acrílico muy interesantes, que no se sabe para qué en realidad van a servir, pero en realidad si uno los colorea y los pone en una guitarra pueden estar muy buenos y todas esas cosas, ¿no? Y encontré otro ítem y dije, este se lo voy a dar a Mariana Méndez. Y hoy medio que era que nos íbamos a ver todo eso, y yo no lo agarré, o sea, pensando en todo esto que toqué el otro, y me olvidé el ítem. Pero bueno, Mariana Méndez, no te lo pude traer para estos acontecimientos. Disculpad. ¿Vos tenés algo para leer? ¿Tenés algo así? ¿Viste? ¿Te dirigís a mí? Sí, señor. Sí, señora. No, porque yo me llamo Mauke. Mauke. Sí, Mauke Méndez me llamo. Bueno, el otro día me dijiste... Todo cambia, todo cambia. Qué coraje cantar. Bueno, nada, bueno, me siento ninguneado casi. Pero bueno. No dijiste el nombre correcto. Mauk, es verdad, tenés razón. Mauk. No sé, pregúntale a Tito. Bueno, la verdad que estoy re contento de poder hacer toda esta cuestión. Sé que muchos se tomaron el bondi de otras zonas. Todos ustedes que vinieron aquí me conocen de un lugar en común, casi todos, y también de otros lugares. Y bueno, uno de esos lugares llega a conocer gente de las afueras y cosas así. Gente que vengo a tocar acá y claro, te conoces un chabón que viene de Córdoba. No lo ves más, pero pega buena onda y si pinta un viaje a Córdoba, capaz que enganchás a ver la banda del loco, ¿no? Claro. Entonces, bueno, agradezco y considero el hecho de tomarse el bondi, ¿no? Y prepararse algo para leer, algo para tocar. Este sábado estamos ya pasando el prime time, pero ahora empieza otro prime time. Sí. Y bueno, ya sé que ustedes tienen tiempo para irse al otro prime time, pero estamos en este. Este es el verdadero prime time. Para el verdadero prime time. Prime time. Loco, ¿ves? Me quejo. ¿Cómo puede decir que mandás? Creo que encima era la época de Cristina, que estaba por acá, que esto, que el otro, todo eso. Y mandaba con el FMI a un chabón que se llamaba Guy. ¿Qué faltaba? Que lo rompieran. Era obvio que lo iban a recibir correctamente. Hoy. Yo creo que por eso lo enviaron. Re bien recibido estamos. Es como mandar al canciller dócil. Su nombre es canciller dócil. Claro, loco, ¿qué onda? ¿Mandás a Prime Guy para que... A Prime Guy. Bajen un cambio. Una etiqueta de. Y bueno, son cosas que pasan, ¿no? Después terminás escuchando Rantology de Ministry, ¿viste? Son temas que bueno, discos también. Por ejemplo, Ministry es una rebanda. Y bueno, acá pasamos Ministry Enamoraste Pario. Y bueno, entre todas estas cosas, hoy hicimos una gran variedad. Hemos charlado largo y tendido. Y bueno, ya agradecí todo esto que ustedes hayan venido. Un poco todo esto que nos conocimos y todo esto es porque es así, ¿no? Sí. Pegas onda, vas, pegas onda, haces algo, pegas onda y pegas otra onda. Y la onda es como el sonda, como el viento. Es como un viento. Es como subirse a un viento. Entonces, bueno. A una corriente de viento. Estar sintonizados en esta onda underground y todas estas cosas. Un poco en la onda de estos artistas, un poco en la onda de tener una cierta conciencia del mundo y de las cosas y de las emociones y de las sensaciones, eso también está bueno. Entonces hay que tener en cuenta que toda esta confluencia de hoy es para... yo la valoro mucho, y que pueda que el arte se autogestione, que el arte elija y que el arte haga eligiendo, y que el arte pueda no tenga la necesidad de que el Estado te ayude, ¿no? O no tenga la necesidad de que dependa en estar bien o mal del capitalismo, ¿no? Por lo menos, claro, que no nos repriman. Claro, bueno. Con eso estamos. Ni hablar, loco. Che, yo quiero ir a ver Coco. ¿Coco? Sí. ¿Qué es Coco? Una película de Walt Disney. Ah, yo vi algo. ¿Cómo era el personaje? ¿No? Está buena. ¿Cómo era? Quiero ir a verla y después como... Subtitulada, si no hay niños gritando. ¿Cómo era el personaje? Porque yo no lo vi, pero no me acuerdo visualmente. Coco, ¿cómo era? ¿Vos lo viste? Es un nene que quiere ser músico y no lo dejan en la casa, y es el Día de los Muertos. Y Chabón pasa al mundo de los muertos, sí. Y son dos calaveras. Ay, ¿pero no estaba Tim Burton ahí, por ahí? No, no, es de Pixar. De Pixar. Pero, ¿sabés qué me pasó? No, dije, no la voy a ver porque me voy a reprimir, boludo. Pero me acordé de Frankenweenie. Ahí va. Porque asocié todo eso, dije, medio pesada onda Frankenweenie. ¿Vos Frankenweenie, loco? El pibito, se te muere el perro, lo resucita. Es verdad. Está todo bien la película, pero vos ves lo que le... Me parece que no es así gótico, es como medio ATP. Como que la gente piensa que morirse todo, no existe. Es todo, porque después está el nene que dice... Hay un nene que jorobado y dice, lo sé. Gracioso, me encanta. El mejor personaje me pareció ese, ¿no? Y es un pibito que dice, lo sé. Como que sale un secreto y entendés y lo dice a su manera un poco, ¿no? Así que bueno, para ir acercándonos un poco al final de todo esto, hagamos una rondita más de cada uno. Vale. Marín, cada uno hace lo que sabe hacer. Sí. Hay una frase del más fuerte, pero no lo voy a decir. Siempre la... Porque Giorgio es nacionalista y... No, por eso, por nada. Pero digo, dejar que fluya, ser uno, ¿no? Y qué bueno que el arte pueda ser así, de esa manera, ¿no? Así que, Walter, ¿qué podría... Mauke no leyó la primera ronda, no sé si va a ser dos textos en la segunda. Bueno, pero allá hay un orden preestablecido. Okay. Como en Europa, viste, que está el orden preestablecido. El orden preestablecido de los... Reyes de la Sangre Azul, que 18... Bueno, voy a leerles un poema que se llama Vendedor de Tamagotchis. ¿Cómo es? Vendedor de Tamagotchis. Explícame, antes de decirlo así brevemente, cómo bueno, surgió. Porque me estaba ahí, estaba rellenando un libro llamado Cazador de Pokémones, que salió por Artexto, gran editor Pablo Bryan, y de este gran catálogo que tiene. Entonces... estaba pensando como textos que hablaran sobre cosas tecnológicas, pero que al mismo tiempo sonara como un personaje como el cazador de Pokémones. Escúchame, y antes de olvidarme, lo digo rápido antes de que leas, porque después me voy a olvidar. Capo Chabón, lo digo así, viste, yo siempre digo esas cosas. Antes de la iglesia Urensang, digo, mucho cristianismo, pero al final querés ir al baño y la cristianidad se te queda en el bolsillo. Entonces, necesitas que ir al baño. ¿Y la cristianidad dónde quedó? Porque no te van a dejar nunca. Y este que vos mencionaste se quedó 5 minutos cuestionando ahí al sistema, loco. Sí, eso es bonito, que dale, que si son unos forros, ya está. Y bueno, después lo volvino así todo. Así es un cuestionador, es verdad. Eso que hace él, con eso que contás, también está en sus libros, en su catálogo, y también está bueno justamente editar por esa editorial, por esa razón. Bueno, te dejo la cortina bajita, suavecita, porque me encanta Massive Attack, y léete ahí ese texto. Vendedor de Tamagotchis. Huevo de oro en la pantallita monocromática. Compro, vendo, Tamagotchis en buen estado, no fake. Digo más, Tamagotchi se arma de los términos japoneses. Tamago, huevo y tomodachi, amigo. A los tamagotchis el éxito les llegó a partir del 99, cuando entraron de contrabando a Estados Unidos. Se vendieron más de 79 millones, solo 20 en Japón. ¿Y vos no vas a querer uno? Dado que en Japón hay duelo por tener poco espacio para tener mascotas reales, a Aki Maita se le encendió el farol y dijo: los japoneses están frustrados, los japoneses están frustrados porque quieren mascotas y no pueden tenerlas. Los japoneses no pueden tener espacio para esas mascotas. Los japoneses frustrados por no tener espacio para sus mascotas reales tendrán mascotas que no ocupen más espacio que la palma de una mano. Mi vida dio un giro real cuando conseguí éxito vendiendo mascotas virtuales por internet. Ahora viajo a Japón a diario y tengo la versión actual del Tamagotchi. Y a los niños que se alarman con la muerte de su mascota virtual, les decimos: no importa si aparece un fantasma y una lápida en la versión japonesa, o un ángel o un ovni en la versión británica, una mascota virtual no muere. Como en el anime o el manga, el que muere resucita, es traído de la muerte, reseteado por medio de poderes mágicos o comienza una vida divertida en la otra vida. Niños, compren tranquilos, jueguen en paz. Los tamagotchis mueren, pero se reinician. Los únicos que conocemos la muerte somos nosotros. En nuestros cementerios, cada vez más pequeños, hay pantallitas monocromáticas con nuestras caritas de píxeles y lloramos si pasa mucho tiempo y nadie nos juega y nadie nos deja una flor. Muy bueno, gracias, Walter. No, no. Hay que agradecer porque, por ejemplo, alguna vez creo que me pasó, sí, me pasó con Universales, ¿no? Y hago un poco el chivo también. Pero uno para llegar a compartir, compartir desde el a propósito, compartir un coso, y más cuando es algo en vivo, un poco la peleaste para llegar a... Porque vos aprendiste a tocar algo, a hacer algo, y después que lo aprendiste, un día te pusiste a hacer algo, y un día te preparaste para eso que hiciste, estás preparado para hacerlo en vivo, ¿no? Y la verdad que bueno... Y llegar a conocer gente, y así está bueno. La persona, la obra del artista, qué bueno poder conocer. Había que seguir todos esos pasos. Yo me salté algunos, me parece. Bien. Bueno, no necesariamente funciona así, ¿no? No todos funcionamos con la misma alquimia, y química tampoco. Cada cuerpo tiene su química, funcionamiento químico. Así que no sé si de la química querés pasar al clorhidrato. Me encantaría, viene a colación. Lo que vos hayas determinado. Me encanta, es mi texto fetiche, lo digo siempre. Y está, como tantos otros textos, en Navegando por mi subconsciente, que creo que es la primera vez que me acuerdo de decir el nombre de mi página. Así que me estoy desvirgando acá. Bueno, soy todo oídos. Clorhidrato. Un cerebro inflamado y desgreñado, apelmazado por los falaces estímulos de la ingesta vertiginosa y absurda que rompió con tu dicha y tu nariz. Tus pulmones se alzan en un pedido de auxilio. Tus oídos captan sonidos inexistentes, murmullos hostiles y un zumbido interminable que delata lo enfermo de tu corazón. Dolencias a modo de recompensa. El pecho cerrado en un grito infinito y mudo. Tus músculos claman que te detengas, del primero al último. Te pesa la frente, te pesa la mente, te pesa el sentido. Tus labios lucen hoy una sonrisa mentirosa. La autoestima regurgitada, el ánimo por los pies y una botella de vino que hace las veces de espina dorsal. Latidos isométricos marcan tu pulso. Ahora algo más raudo por el consumo. Reloj, cuenta regresiva que atrae el canto de los pájaros que anuncia la amarga verdad. Esta noche ya termina. Una última línea viste de benevolencia. Ingresa en tu cuerpo y te defenestra. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Gracias, Carolina Scavizzo. Gracias a ustedes. Estoy enojado. Y terminó Carolinas. Y bueno, la verdad que llegó tarde. Ruido de sillas. Llegó tarde. Ella que sabe cómo es, porque ella sabe cómo es cuando alguien llega tarde. La gente importante justo. Siempre llega tarde. Sí. Y es vos cierto. Sabés, porque cuando te llega uno. ¿Por qué me diste este asiento de discapacidades infra superdotadas? Y te lo di porque viniste. Mirá, ¿a quién tenés al lado? A ver. Te puedo. Llegó a Mauke. Mucho antes que a vos. Mi colega Mauke. Y no leyó porque respeto mucho a Marina Retamar. Dijo, ¿cómo no va a leer? Que lea. Dijo, ¿entendés? Me da más respeto cuando me da su odio que cuando me da su amor. Bueno, estamos en presencia de Marina Retamar. ¿Eso es bueno o es malo? No sé, depende de lo que leas solo. Ahora ¿tengo que leer? Estás obligada a leer. Estoy obligada a leer. No ya. No vamos a desbarrancar el ambiente. No querés que no querés saber qué es lo que está pasando. Querés directamente que vayamos a la. No quiero nada. Vamos a los bifes. No quiero nada. Vamos a los bifes. Pero vos pintás. No, ya no. Me atrevo. Bueno, me, pero sos artista plástico. Me atrevo. Y te hagas la. Es una mala palabra eso. Ser artista hoy es una mala palabra. Bueno. ¿Cómo haces para...? ¿Es una mala palabra hoy? ¿Cómo se dice hoy entonces? ¿Cómo haces? Ay, dejen de joder con eso. Estás buscando una palabra para definir plástico, mi hastío con plástico. La carnicería absurda que están haciendo con la poesía contemporánea. ¿Estás buscando eso? No, esto como que bueno que se va dando, ¿no? Y no hay... Para, vamos a poner la palabra que todos utilizan. No hay capital. Fluir. Vamos a utilizar esa fucking maldita bastarda palabra. Autogestión y fluir. ¿Qué? Autoindigestión. Sí, autoindigestión. Autoindigestión. Sí. Estás muy seria vos. ¿Qué pasó? ¿Quién te retó? ¿Te retaron acá? ¿Él te retó? ¿El conductor te retó? ¿Qué le dijiste? Está muy linda, pero está como retada. Emperifollada. Está ¿viste cuando decís? No, ¿eso bien que es vestido, un halago, no, o un insulto? Está... Ya, ¿es un halago? No, o un insulto. Es como el pavo real que sacó las plumas. Como Power Ranger, como pero los poderes del pluma. Power Ranger. ¿Vos sos un Power Ranger? Según a qué fiesta me invitan y según qué tipo de evento tengo que producir. ¿Vas a la fiesta Power Rangers? En algún momento me catalogaron como ser el maldito judío que escribió la Biblia. ¿Cómo son esas cosas? Eran muchos, igual, ¿eh? Estábamos muchos postulados. En ese empezar de la era, en cuando todavía las religiones estaban repartiendo y todos hablaban en lenguas extrañas, bueno, nada. Había que adjudicarle a alguien quien había escrito, ¿no? Ese libro fantástico, ¿no? Claro. Junto con muchos otros. ¿Fantástico porque te gusta o fantástico porque no lo crees? No, sí, yo tengo ganas de creer, pero sí. Pero necesito más convicciones de las logias, si no, no. ¿Qué hay acá? ¿Qué trajeron acá? La iglesia que ilumina. Chucherías. La única iglesia que ilumina es la que arde. Sí. Bueno, amén. Entonces, ¿qué trajiste? A ver. Traje algo porque yo como tengo un amor-odio con los poetas. Sí. Les dediqué un poema para ellos. Sí, bueno. Bueno, dale, a ver. Así a ver. Que bueno, esto se a llama ver. Los poetas. Esto va dirigido a todos los poetas. Se tienen que sentir indignados o halagados, porque si realmente no le, digamos, que pasa desapercibido esto, no tiene contundencia. Así que mejor que se sientan enojados, porque dicen que la ira es energía y amor. Así que espero que me odien un ratito. Bueno, ahí va. Los poetas son los carceleros de lo efímero. Los poetas son los parásitos del diccionario. Los poetas aúllan alrededor de su ego. Los poetas son los salvajes del alfabeto. Los poetas son los albañiles del idioma. Los poetas son los faquires de la sintaxis. Los poetas son los ciegos de las bibliotecas. Los poetas son el comodín del mazo de cartas. Todos los poetas tosen. Todos los poetas se amontonan en los acentos. Los poetas no saben vivir ni saben morir, pero te lo van contando. A los poetas todos les sonrío, les duele en voz alta. Los poetas hacen gárgaras con el amanecer. Los poetas hablan como jueces, pero con un poquito más de vocabulario. Los poetas tienen ojos enfermamente y perfectamente saludables. Los poetas agitan el aire al igual que los típicos fantasmas. Los poetas no saben lo que dicen. Los poetas son los escribanos de la noche. Los poetas viven al compás de una música secreta. Los poetas mueren y resucitan. Los poetas son oficio en su propio beneficio. Los poetas juegan a morirse, a vivir y hasta a amar. Los poetas son un montón de ribetes desordenados a conveniencias. Los poetas escuchan tinta en el barro. Los poetas son el dado que la debilidad los hace rodar. Para los poetas es una tragedia no tener razón. Todos los poetas tienen un método para la locura. Los poetas son las monjas de los burdeles. Los poetas son los gallardos del melodrama. Un amor, un asesino, sabe más del amor que un poeta. Ah, oh, bueno. Bravo. Mirá cómo terminó. Mariana Méndez. Sí. ¿Me puede hacer un favor? Sí, dígame. ¿Me prende el aire acondicionado allá? ¿Cómo? ¿No estaba prendido? Pero, ya estaba. No, porque esperando. Como hacíamos música acá, del otro estudio, en el otro estudio. Acá. ¿Ahí va? Todo igual. El dispositivo negro arriba. Es. Estamos en vivo y en directo. Como era música, que pinque pan, viste la guitarra con el... No, no iba a quedar. Pero ahora ya está, ya estamos en confianza. Sí, acá vos... El payador ahí alzando la voz en grito. Che, muy bien este aire, los felicito. Creo que sí. Es la obra poética más contundente del siglo XXI. No te pases de vivo, que de boludo vení bastante bien. Ese hay que patentarlo en Sadaí. No, esta generación vos no tenés se que merece. Cobrar, tenés que cobrar. ¿Cobrar? No, yo por decir eso. Los quiero hacer cobrar, que es diferente. No, yo no quiero plata, no quiero dinero. Yo... Bueno, vamos a patentarlo igual. Según los sponsors que haya, ¿no? Es mejor romper el paradigma o provocar un movimiento o una O digamos, una ruptura importante, ¿no? En todo, es como que están todos anestesiados, ¿no? Es la generación zombie, ¿no? La estupidez está zombie. De moda, ¿no? Y a todos les encanta, ¿o no? ¿No les encanta? Yo soy bastante estúpida, no voy a opinar. No. Yo te sigo en esa, ¿eh? Yo te sigo en esa. ¿Y qué opinás de los millennials? Los millennials son de la nueva generación, pero parece que son inteligentes porque usan celulares todo el tiempo. Bueno. Pero tienen algo ahí, como que están conectados con la tecnología. A lo mejor están haciendo algo que. Y tienen movimientos motrices que ya traen. Tienen movimientos motrices, digamos, ya bien desarrollados, que bueno, que ya los traen en la cadena de ADN. Claro. Totalmente distorsionada por nuestras anteriores generaciones. ¿No? Acá somos todos millennials casi, así que no volvemos a nadie es nada, nadie sabe ni para qué, nadie sabe cuál es el propósito de su fucking vida. ¿Para qué carajo están, saben? Estamos utilizando la materia natural que hay. Te quiero usar a vos, te quiero usar un día, te voy a agarrar así. Ajá. Y si vos te cabe, te pido permiso y te quiero usar y te voy a hacer un personaje, loco. Pero sos vos. ¿Más todavía? ¿Viste que Brad Pitt? ¿Qué hace más, mamá? ¿Qué más todavía? No tenés que hacer nada. Solo tenés que ser vos. Pero hay que ponerle una. Y eso es lo más difícil ropita, que hay. Hay que ponerle como algo, hacerle algo. Una cinturonga de papá pitudo. La gente quiere controversia. La gente, o sea, no tiene tiempo para prestar atención. Yo te quiero atención, agarrar a vos, ¿eh? Y quiero que cagues a puteadas a alguien. Hagamos un slide en serio, con nombre y apellido, hagamos que el efecto invernadero tenga repercusión en los individuos, ¿no? No lo dejemos en ay, qué calor que hace, no. Hagamos bien el Armagedón, ¿no? Que si se tiene que destruir, que se destruya. Calor, se lo hacen despacio para que nadie se queje. ¿Cómo das cuota? No, porque si no, mira, ¿sabes lo que pasa? Si se quedan. Esta civilización necesita gente que esté domesticada y zombificada. Claro. Porque si no, ¿cómo le haces comprar y adquirir caca? ¿Entendés? O sea, ¿cómo yo te veo? Enzo Manzoni fue el primer artista que enlató mierda y la vendió a $30 millones en una galería en la década del 70. Sí. A ver, eso me hace pensar en algo, que Andy Warhol no solo no fue un artista, sino que fue uno de, digamos, los comediantes más impresionantes que hubo en la historia del arte. ¿Por qué? Porque se fue a la tumba con una carcajada impresionante que se rió de todo el público. Está haciendo comprar algo que no es arte, pero vos aceptás tranquilamente y gustosamente. Pero Warhol tiene que ver con un músico que no hizo algo. Hizo algo. Le ayudó a alguien que me parece que lo supera ampliamente o mucho más interesante que Basquiat. Claro. Estás hablando de Basquiat. Bueno, pero Basquiat. No sé quién era. No voy a entrar. No sabe quién es. Es Basquiat. No retengo el nombre, ¿no? Pero bueno. Tienen contingencia mental. Contingencia. ¿Tenés incontinencia? Incontingencia, que es un contingente de gente que no puede parar de venir. No puedo parar. Bueno, yo la verdad que estoy bárbaro y me parece que. Yo no leí al final. Dejala leer. Ahora, bueno. Está bien, no sé que. Listo, dale. Bueno. Sí, voy a leer. Elevo la plegaria. Pará, ponete un retorno. No, sin retorno. Sí, pase. No, sin retorno. Alguien que tenga cosas. Un retoño. No me hagas hacer esto. Voy igual apuntar, a seguir sin retorno. Sí, apuntala. Tiene retorno. Escuchate y ahí vas a ver que suena como querés que suene. Suena vamos. Tremendo. Vamos, silencio. Mira cómo se escucha. Bueno, ¿y qué pasa si lo leo, pero para adentro? Sería interesante. Se llama Elevo la plegaria y tomo el regalo. No me haga rapearlo. me desplaza hasta abajo. Desde la verdad, bastará triunfar en el espectáculo de las llamas. No sé nada más, solo sé estar junto a vos. No me pienso escapar. La felicidad bien iba. Otra vez trato de empuñar con corrección para descartar todo aquello que me hace mal. Me hago cargo de mi cruz. No la suelto, ni la regalo. Es mi orgullo terrenal. Vine a aprender y en misión por nuestra verdadera libertad. Todo refulge. El mesiánico está en el afán de adquirir, comprar, poseer, violar y matar. ¡Ego! Solo soy. El escenario es otro. En este aspecto lo hemos logrado. Bienaventurados los que entiendan de qué estoy hablando. Bravo. Bien, bien. Tarde, pero seguro. Pero vos sos más criticón que yo, pero por sí, lo menos que... ¿Qué parámetro? Sí, sí, tal cual. ¿Vos qué querés? ¿Vos sabés lo que querés? Que vos querés filosofía deshuesada para mandíbulas blandas porque no querés pensar. Vos llegaste tarde y ella leyó... Un mago no llega ni tarde ni temprano, llega en el momento que tiene que llegar. Bueno, sí. Este es el momento... Contra el conductor, estamos contra el conductor. No, el ni ahí. El conductor... Sí, el qué bar, sí, el Mussolini. El Mussolini de los cables. Dejen sus datos, lo que ustedes quieran dejar. Nombre y colegio, yo estoy Mariana Retamar del lugar 1 y 2 y quiero que pasen el tema de Pantera Wolf, sí, que se lo dedico a mi mamá y a mi papá y a esos cuatro novios que me están escuchando. ¿Está bien? Bien. Walter Godoy, 30.874316, dirección ahora no la puedo pasar porque va a cambiar dentro de poco. Mi mail es godoyigual@gmail.com. El teléfono no lo voy a decir por las dudas. ¿Vos venís con o sin reencarnación? ¿Es tu primera vida? ¿Te estás circundando en estos momentos? No sé. No sabe, no contestas. Carolina Escarrizo, pueden encontrar más en Navegando por mi Subconsciente. Están todos más que invitados el sábado 27 del 1 a la Zapada Poética en Wilde. Zapada Poética. Zapada Poética. Zapada Poética. Bueno, ¿y vos? ¿Qué onda vos? Me encantó ese nombre, ¿eh? ¿Mauke? I love it, I adore. Te esperamos, yes, te esperamos en la zapada. No, mira, yo no voy más. Este año dije que no voy a ninguna cosa más de poesía. No, este año se lo dedico a la música. Mira que es lo que más deseo hacer. Muy no bien. Mames. Poesía y música para vos. No mames. Bueno, a mí me encuentran en mi domicilio. No mames. www.instagram.com/planetamauke. Planeta Mauke. Con K. ¿Y eso de los cuadros que haces vos? ¿Qué onda? No. Y otra cosa, tampoco. ¿Libros? No. Nada. No se hace cargo, tiene como hace 58.000 quilombos. Bueno, googleen, hagan el trabajo. Es de culto, no es para todo, no es para cualquiera. Hay que googlear, basta. Te rompe el culto. Yo como no quiero que nadie me encuentre, porque no estamos trabajando con Putin en poder conquistar ciertos sectores del planeta... Prefiero que no me investiguen ni me... Igual, quienes me tienen que encontrar, me encuentran. Ya, exacto, y ese es el punto, ¿no? Bueno, chicos, gracias por venir. Más o menos, esto fue Aguaraste Pario Radio Lounge. ¿Sí? Cuatro músicos, ahora cuatro poetas también, cuatro lectores, ¿sí? Va. Para finalizar todo este ciclo. Bien. Y poder charlar más todavía un poco, porque antes era más que nada música y charlar un poco. Está bueno si me permitís que la poesía también sea parte del follaje sonoro. Porque de hecho lo es. ¿Es una buena nueva disciplina? No, porque hay una artística del programa que dice que es el follaje de los sonidos y antes era un programa de música. ¿Pero el arte no es sinestésico ahora? ¿No? O sigue subdividido. ¿Quiénes cada estamos? Para, yo estuve en varias eras de sus especies. Así que, ¿en qué periodo estamos? ¿Alguien me puede describir cuál es el espíritu de esta época? ¿Vos estabas cuando estaban Biloca y Cachiloca, los dragones que se peleaban en la Patagonia? No vi eso, pero presencié dos guerras mundiales, digamos, un pseudo apocalipto. Yo me quiero comer el fruto, ¿viste? Esto es el tema del follaje. No dije eucalipto, yo me quiero lastrar el fruto. Ella quiere comer. Ya fue todo, nena, ya fue.